Claro, yo estoy muteada, perdón. Buenas noches, Covacho. Soy Elizabeth Ugalde, que siempre anda en la sonsa, y les doy la bienvenida porque es un día más de Covacharla Mundialista y hoy es un día interesante, un día bonito. Ahorita les cuento por qué, pero bueno, vamos a empezar ahora. Sí, les decía que hoy es un bonito día porque hoy es sábado 10 de diciembre del 2022, pero los 10 de diciembre se festeja el Día del Físico y la Física acá en México, así que es un día genial, por supuesto que sí. Y es que si no se lo recuerdo yo, no lo recuerda nadie. De hecho, nadie se acordó, nadie me dijo nada. Pero bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver que ya tenemos acá gente conectada. Ya está por acá Félix, ya está Fer, Mr. Max. Muchas gracias, Fer, que ya, acá yo ya me tiré para que me levanten y sí, ya, muchas gracias, gracias, Mr. Max, gracias, gracias. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi compañero que dijo, no, ¿cómo que va? No tiene quien la acompaña. No, no, no, voy a ver cómo le hago y ahí estaré y aquí está y yo le agradezco mucho. Bienvenido. A Jorge González, es un gusto andar por acá y lo que no es un gusto es no haberte felicitado y en vez de eso nada más preguntarte qué es una vaca esférica. Dame conocimiento, pero no recibirás mis felicitaciones, perdón, en verdad. Sí, es que ustedes deben saber que mientras estaba diciendo esto del día del físico, Jorge estaba así, así hizo su carita, todo se agachó, y es así, porque sí, justamente, y es que yo mencioné que puse una imagen de una vaca esférica, sea una vaca esférica en el vacío, y para mí es algo como bien normal, bien natural, y según yo todo el mundo lo entiende, pero cuando Jorge preguntó dije, ah, claro que no, sí es un chiste muy localista de los físicos, y es para los que no lo entiendan y que les interese, porque pues también es una cosa como bien X, ¿a quién le importa eso? Pero bueno, lo que pasa es que nosotros los físicos, cuando estudiamos un fenómeno, hay un montón de cosas en el entorno para investigar, para tomar en cuenta, y si nos pusiéramos a investigar cada una de esas cosas, no lograríamos llegar a nada, porque son muchos, muchos factores que intervienen. Entonces, tratamos de simplificar cualquier sistema, se le llama, cualquier problema, cualquier fenómeno, lo más posible. Y entonces por eso se dice algo así de, sea una vaca esférica en el vacío, para que la vaca no tengas que preocuparte por su geometría toda pues, diferente y no tengas que preocuparte por la fricción y las cosas con las que pueda interactuar la vaca. Entonces, eso es el breve breviario de física. Creo que eso es un pleonasmo. Qué horror. Pero sí, perdón chicos, tenía que mencionarlo porque pues si no, nadie se acuerda de los físicos en este país, mucho menos de la ciencia. Y no, acordémonos por favor. Y acá Félix Farfans, muchas, muchas gracias Félix que ya nos mandó un super chat. Dice muchas felicidades, van, muchas, muchas gracias Félix, muchas gracias. De verdad que no me estaba quejando Pues sí, para hacerme la mártir. La verdad es que sí, así somos los covachos, no voy a decir que no. Pero híjole, ¿qué creen? Que teníamos a 6 personas conectadas y empecé con mi rollo y ya tenemos 4, así que no, no, no, ya vamos a hablar de fútbol, que creo que por eso es que están acá. Así que no, ya, me pondré a hablar de fútbol como tiene que ser. Pero Jorge, cuéntame, ¿qué te pareció estos cuartos de final? La verdad es que seguimos teniendo sorpresas. ¿O tú ya te lo esperabas? ¿Para ti no No, la estaba? verdad es que mi corazón quería esperar, pero incluso yo ya había perdido la fe de un par de estas sorpresas y lo de Marruecos es notable porque siempre hay un equipo que llega mucho, mucho más lejos de lo que esperábamos y... Y en este caso resultó ser Marruecos y vaya, ¿no? Yo sí no creí que lograban pasar a Portugal, que además se convierten en una leyenda porque estamos hablando de matar a un superdragón, uno de los históricos de lo que cualquier persona, incluso los que no están metidos en el fútbol, pues conocen que es Cristiano Ronaldo, le acaban de cortar pues las últimas alas, lo cual provocó postales muy conmovedoras y llegadoras. Luego tenemos a Argentina, que creo que ahí sigue logrando lo suyo, a Francia, que no pudo ser detenida por los arcos ingleses, y a Croacia, que sacó fuerzas en los últimos minutos y logró que les funcionara su estrategia, que aquí vale la pena preguntarnos si queremos que sigan funcionando estas estrategias, porque creo que la estrategia croata en particular puede ser controversial y queda muy clara cuál es después de dos eliminatorias, así esta vez, de todas las eliminatorias del Mundial pasado y de varias torneos intermedios, ¿no? Entonces, es una estrategia muy arriesgada que a mi corazón le hace mucho daño. Entonces, me recuerdo que le comentaba a Carlitos Parker de, si no estoy aquí en 8 años, cuiden esto. Después, creo que hay muy buenos motivos porque uno creería que todavía podría estar aquí en 8 años, pero si Croacia sigue jugando este fútbol de los penaltis, pues sí le quitan un poco de vida a mi corazón cada vez que me forzan a esas instancias. Y yo no sé cómo entrenan al portero, en verdad. O sea, yo no sé cómo lo consiguen refinar a este nivel de superhombre que para tantos penales y pone tanta nerviosa a los otros, ¿no? Pero, pues ese sería mi pequeño resumen. Así como tú hablabas de historia, perdón, de física, pero bueno, tú sí estás capacitada para hablar de física. Yo hoy estaba como pensando en cómo en Azincourt, pequeños ingleses, por favor, resistan, resistan. Y curiosamente sí hicieron un par de tiros largos, pero a diferencia de en aquella ocasión, en un día de San Crispín en octubre de que 1312 o 16, pues aquí los tiros largos no bastaron para frenar a la caballería francesa, ¿no? Wow, ese dato sí me dejaste anonadada, no tengo idea de qué estás hablando. San Crispín, ¿quién fue San Crispín y por qué es importante, Jorge? Bueno, la pregunta sobre quién fue San Crispín tal vez sea más compleja de lo que yo pueda. Solo sabemos que la batalla de Azincourt se libró el día de San Crispín y es muy famosa en determinados medios porque aparece en Enrique V de Shakespeare y tiene uno de los speeches de batallas más grandes que para la comunidad de ñoña que nos acompaña. Hank McCoy lo cita en esa horrible, horrible película llamada X-Men 3, La Batalla Final, With You, We Happy Few, We Band of Brothers, porque básicamente es una historia de 300, pero aquí ganaron. Había menos de 1000 ingleses que estaban buscando llegar a un puerto porque les habían arruinado la campaña en algún momento de la Guerra de los 100 Años. Los franceses totalmente confiados dijeron, ah, aquí los acorralamos y estamos hablando de una ventaja, creo que decían que de 16 a 1, pero gracias a tener arcos de tejo y un terreno que les funcionó, resulta que logran enrutar a la caballería, dejarlos en un pantano y salir libres, capturar suficientes nobles como para que puedan pagar rescate por ellos y se vayan. Y le dan la vuelta definitivamente a la Guerra de los 100 Años. Me parece que de manera tal que no logran los franceses recuperarse hasta que llega Juana de Arco un par de pares de años después. La verdad es que sí, yo sí me quedé de qué ignorante soy en historia. Y bueno, por ahí anda mi mamá viéndonos. Hola, Lucerito, que fue su cumpleaños. Felicidades, Lucerito. Ah, felicitaciones atrasadas. Que a ella le encanta la historia, así que debió de haber estado encantada escuchándote. Y por aquí yo creo que también en el chat, cuando mencionaste esa buena referencia de los X-Men, aunque odies esa película y demás. Pero muy bien, Jorge, muy bien. Y saludamos también a Sofi, que ya anda por acá, Sofía Pérez, que dice, venga Marruecos a acabar con los colonialistas. Y nos dice que también sufrió con el que dio en el poste, fue muy triste. Y Mr. Max está burlando de ella, qué mala persona, Mr. Max. Jaja, se vio gracioso cómo falló y se tiró a llorar inmediatamente. Y por acá Félix dice, a Jorge se le siguen cumpliendo sus deseos desde que amenazó con poner su cabeza en un objeto propio para hacer galletas. Y sí, justo vi a Jorge la semana y era lo que hablábamos, se le están cumpliendo demasiadas cosas en la vida y qué gusto me da, mi querido Jorge, qué alegría. Voy a amenazar también con meter mi cabeza al horno, a ver si así también funciona eso o irme a transmitir contigo y con Waco en las New Noticias Gamer, porque traen una suerte, chicos, que qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Esperemos que sí se te pueda compartir esa suerte. También quiero creer que es parte de un proceso, y si para mí la suerte empezó en ese precioso instante en que Andrew volvió a redimir a la mascotita misma, pues para ti en realidad ya empezó cuando Cavill fue Superman en Black Adam, y ya nada más falta como que se vayan uniendo los puntos para dar este giro importante de suerte, que la verdad sí le reconozco a Félix. Yo le decía, pues el corazón me dice que Croacia, pero no sé si la lógica me dé, y dio, de algún modo dio. Yo lo puso Guaco de tuve fe, y yo de no. La verdad es que después del gol de Brasil yo ya estaba derrotado anímicamente, pero los croatas no, y eso es algo muy, muy bonito, como no los derrotas anímicamente, ¿no? No te doblan las manos, que para el niño de 10 años que decidió ir a Croacia, pues que era algo muy importante, porque justo es algo que le pasa mucho a la selección. Llega un momento en que les ganan y doblan las manos, ¿no? Ya empiezan a jugar, allá nos llevó, pero es muy bonito cuando no. Cuando se tienen los tamaños como de Marruecos o de Croacia, y diría que de los ingleses, aunque pues no les alcanzó, de no doblar las manos aunque vayas perdiendo. Sí, sí hubo muchos detalles bonitos en esta jornada, así como detalles extraños, ahorita hablaremos de eso, pero Félix anda de espléndido, muchas, muchas gracias Félix, que dice muchas felicidades señora Lucero, feliz cumpleaños. Así que Félix, otro super chat, muchas gracias Félix, y también saludamos a Alex Guerra que ya anda por acá, que dice, hola, hola mis cobachos, listos para pedir la nacionalidad marroquí, excepto Jorge que es croata. No, estoy bien como estoy, aunque digo, luego cuando uno anda pidiendo nacionalidades que no son de uno, termina yéndole peor a ese país, como decía hoy en Twitter, ya mejor no le voy a ir a nadie porque a todos los que les he ido terminan perdiendo, así que ya no les voy a salar los juegos a nadie. Dice Mr. Max que también quiere esa suerte, la necesitaba el jueves con los Game Awards cuando perdió el Cool of the Lamp y mi tráiler de Zelda. Sí, sí, muy triste. De hecho, el mismo Hueco le andaba diciendo que fue un muy mal día para Mr. Max, que fueron los Game Awards, justamente como él menciona, que yo creo que ya hay noticias necesarias, noticias gamers necesarias ahí, Jorge, porque hubo un montón de información y ya me estoy pasando yo. Así como las noticias gamers se convierten en covacancha, yo ya me estoy convirtiendo acá en noticias y chisme y de todo. Ya, perdón, ya ahorita ya empezamos, perdón chicos, pero pues sí, sí Jorge, ya hay que organizar esas noticias. Sí, hay mucho, es como de, no esperaba que hubiera secuelas de las cosas que va a haber secuelas, y no esperaba que le fuera mal a Cult of the Lamb, porque sí sentí que traía suficiente como para salirse con ese premio, ¿no? Ya saben que yo no soy fan de la temporada de premios para películas, y pues ahora se extiende la temporada, ¿no? Desde The Last of Us Parte 2, ¿cómo te odio? No soy fan de la temporada de premios para juegos tampoco. Entonces, lo importante aquí sería que pues Sophie, Mr. Max, creo que Gámez incluso, y Waco sin duda, se unieran. Ah, y Ants del otro lado del mundo, que también parece que está amando muchísimo Cult of the Lamb, se unieran para hablar de este gran juego y darle una oportunidad de, pues, de llegar un poquito más lejos, ¿no? Y pues es una ovejita tierna, yo quiero creer que es un juego de una ovejita tierna, y tal vez no. Uno de estos días me convenzan de jugarlo. Creo que puede ser todas las cosas que quieras, menos tierna. O sea, se ve chibi, pero tierna no es. O sea, tiene ahí seguidores en su culto y demás, así que, no sé. Pero sí, ya les estaremos diciendo a los chicos a ver si es que hacen ese programilla, porque dicen que es un buen juego, yo no he podido jugarlo, pero ojalá, ojalá que se haga, porque sí, pasó sin pena ni gloria en los Games Awards, así que, como dice Jorge, pues es solamente un parámetro, no necesariamente es la realidad, hay muchas circunstancias alrededor de las premiaciones, pero pues sí, es bonito ver de repente en pantalla o los trailers, como decía Mr. Max y demás. Pero bueno, decía que hubo muchas cosas en esta jornada futbolera y una de ellas, desafortunadamente, de las que más está sonando, es estas rencillas, estos problemas que hubo entre el técnico de Países Bajos, Luis Van Gaal, y la selección argentina que devino en que pues al final, ya cuando los holandeses estaban derrotados, los argentinos, la gran mayoría del equipo argentino se fue a burlar de ellos. Ahí, pues sí, hay imágenes en donde vemos que el equipo, la selección argentina se está burlando. Entonces, aunque ustedes saben que a mí Argentina no me cae muy bien, como Francia no me cae muy bien, creo que eso es independiente y trato de ser objetiva. Y la realidad es que, bien mencionaba Jorge, ahorita ya lo dirá en voz propia, que las cuestiones extracancha y el calentar los partidos es pues esa parte, ¿no? Es independiente y pues así es parte del fútbol. Pero una vez que ya se gana un juego, creo que sí tendrías que dejar eso a un lado y entender eso, que es un juego, es una competencia y tendría que ser una cuestión sana. Entonces, yo la verdad es que no estoy a favor, nunca estaré a favor de las burlas, para el contrario, independientemente de que te hayan dicho lo que haya sido, porque pues es violencia, es antifútbol, es muchas cosas que yo repruebo, pero ahorita veremos, como les digo, no quiero tomar ni parte ni a favor de Argentina ni de Holanda, creo que ambos lados estuvieron mal. Acá Sofi nos dicen que Van Gaal odia a los latinos. Probablemente sí, la verdad es que yo en el programa anterior decía que me gustaría que Holanda ganara justo por él, porque decía que vi una entrevista en donde pues ha pasado cosas muy duras en la vida y que pues viene saliendo de cáncer y después de haber superado el cáncer tomó a la selección y de esto. Son cosas que no tienen que ver con el deporte, no tienen que ver con el fútbol y que tampoco tienen que ver con el tipo de persona que eres. Y si haces las cosas mal, está mal y hay que reprobarlo siempre. Pero la cuestión es que no se quedó ahí, no se queda en mis opiniones o en las de Jorge ahorita que por fin lo dejé hablar, sino que la FIFA sí mandó ya hacer una investigación contra ambos equipos. Y en este caso, el más perjudicado podría ser Argentina, pues porque Argentina sigue la competencia. Finalmente Holanda, bueno, Países Bajos, ya se fue, le pueden suspender jugadores y lo que quieran, pero ellos ya están en su casa. Y pues los argentinos no, los argentinos todavía tienen que enfrentar un partido el martes. Y ahorita les digo bien qué dice el comunicado, pero antes quiero dejar a Jorge hablar sobre este tema porque yo ya acaparé el micrófono. Ah, pues sí, es un poco fuerte y sobre todo en contraste, porque tienes los dos partidos que se definen del mismo modo el mismo día y salieron un par de imágenes bastante, bastante bonitas de los croatas con los brasileños, mucho más empáticos y creo que ese es un poco el objetivo, que tengas una batalla simbólica en el campo, pero también esta capacidad de reconciliación al final de ella, porque afortunadamente solo es una batalla simbólica, no es una batalla real. Y es algo que se pierde, pues sí, se pierde bastante entre la pasión de todo lo que representan históricamente estas cosas, que no creería que representan nada en particular para Argentina y Holanda, como no sé, habría sido en el caso de Argentina, Inglaterra o Argentina y Brasil o Argentina y Chile o Argentina y otros argentinos, haciendo un poco esa referencia a los Simpsons, pero Pues sí, todavía tienes como estas pasiones muy exacerbadas que tienen a, pues, a generar estas situaciones. Sí se ven, o sea, sí hay material que afortunadamente genera la investigación, ¿no? Que te dice, bueno, esto no es como de un solo lado, ¿no? Es algo que venía de los dos. No sé si Van Gaal odia a los latinos, no sé si Mbappé odia a los latinos. No sé qué se supone que debamos sentir si alguna de esas cosas fuera cierta, especialmente la segunda. Pero habrá que ver cómo se comportan. Y también tendríamos que entender que el proceso tendría que ser más complejo que lo que ha hecho la FIFA, por ejemplo, con, no sé, los gritos o este tipo de cosas, ¿no? Que es como de, ok, te puedo multar aquí, pero no voy a multar acá, entonces no se siente tan justo. Tendría que ser, en verdad, pues, co conseguir personas que dijeran, ok, esto es lo que debería de hacerse para que esto funcione y para verdaderamente buscar una solución al mediano plazo, no nada más al corto. Sí, la verdad es que, como dices, es muy lamentable y qué bueno sería que solamente estuviéramos hablando de las actitudes como la de Luka Modric, que se acercó a consolar a Neymar y creo que fue su hijo justo el que también se acercó a consolarlo, y que fueron más empáticos o como ya habíamos resaltado esta actitud de los jugadores estadounidenses con los de Irak, con Irán. Ese tipo de cosas son las que aplaudimos y que nos gustaría poder ver todo el tiempo, pero pues no es así, desafortunadamente por acá nos dice Mr. Max que la selección de Holanda estaba intimidando bien feo a la de Argentina. Los videos donde en los penales cuatro se acercan a intimidar al que va a tirar el último penal, por eso le sacaron una amarilla en penales. ¡En penales! ¿Cómo le sacan una amarilla en penales? Holanda eran unos bullies, dice Mr. Murphy, tiene razón en ese sentido. Y también por acá saludamos a. Bueno, ya te había saludado Alex Guerra, ¿verdad? Pero dice, aunque tu rival te escupa, que la cortesía así siempre te hará ver más mal a ti, Argentina se vio mal, aunque a ellos como a Uruguay no les importa por su estatus de leyendas. Sí, yo estoy de acuerdo con Alex Guerra. Justamente, sí, las provocaciones están y los bullies abundan, sobre todo en esta época de la historia, la sociedad, sí, hay muchos bullies rondando por ahí, pero uno tiene como que aprender a pues estar firme en lo que es y finalmente el que ataca, el que bulea es porque se siente inferior por algo y está frustrado, ¿no? Entonces tú tienes que aprender como que a sobrellevar ese tipo de gente, aunque definitivamente es muy difícil. Y por acá nos dice Sofi, la paz nunca fue una opción. Y pues sí, aparentemente eso no. Y ahorita Jorge decía que no imaginaba a Argentina con Holanda, o sea, este tipo de pleitos. Pero pues recordemos que Argentina eliminó a Holanda en el Mundial de Brasil. Entonces, pues desde ahí los holandeses no están nada contentos con los argentinos. Pero bueno, el comunicado de la FIFA dice, la Comisión de... Perdón, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto procedimientos contra la Asociación Argentina de Fútbol por posibles infracciones de los artículos 12, conducta indebida de jugadores y oficiales, y 16, orden y seguridad en los partidos, del Código Disciplinario de la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA Holanda contra Argentina, partido que tuvo lugar el 9 de diciembre. La FIFA también anuncia que Países Bajos está siendo igualmente investigada. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto procedimiento contra la Federación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones en el artículo 12 del Código Disciplinario. Y luego nos dice que Argentina está pendiente, pues podría perder a algunos de sus jugadores. La lupa está sobre Paredes, Dibu Martínez e incluso Messi. Entonces, como les decía, aquí quien sale perdiendo más finalmente es Argentina porque... Pues Dibu, creo que por muchos argentinos y mucha gente que vio el partido, fue una de las estrellas en el juego. Messi ya sabemos que pues es un ídolo de multitudes y ya hablábamos del messicentrismo el partido, el programa pasado. Entonces, sí, definitivamente Argentina la pasaría muy mal, aunque es difícil que proceda y pues ya vimos el caso de Francia, que perdió a 7 de sus estrellas y aún ahí están. Parece que no les movieron ni un pelo, así que ya veremos cómo funciona eso. Y bueno, otro de los chismes, bueno, no es chismes, pero otra de las notas muy comentadas, pues es el sufrimiento, o bueno, el llanto, las lágrimas de Neymar y de Cristiano Ronaldo. En el caso de Cristiano Ronaldo, es más triste porque probablemente este ya sea su último mundial y pues sí, se veía bastante desconsolado el hombre. Acá la cuestión es que en el partido pasado no lo alinearon de entrada, en este tampoco, tuvo que entrar hasta el segundo tiempo. Entonces, se hablaba mucho, si bien Rafa y yo mencionábamos esta cuestión de grupo de Portugal que parecía que sí sabían jugar y demás. En el caso de Cristiano Ronaldo, pues parece que no era tanto por compañerismo o por grupo, sino más bien por problemas en el vestidor, problemas directamente con el entrenador, que me llamó mucho la atención porque Cristiano no dio declaraciones. Las que salió a darlas fue su pareja. Georgina Hernández, me parece. Georgina Rodríguez fue la que en su cuenta de Instagram dijo que le parecía un grave error la alineación del técnico de Portugal y que no podía entender cómo este que se decía su amigo y que lo alababa y decía que era un gran jugador, no hubiera alineado a su mayor arma, que en este caso, pues Cristiano. Y que le pedía por favor a Cristiano que no defendiera al entrenador, porque las acciones que había tomado no tenían nombre. Y es así de, ok, muy bien, ya vimos quién tiene los pantalones en esa casa. Triste lo de Cristiano, triste, aunque por ahí me decían, bueno, él ya tiene una Eurocopa, y sí, pero creo que no se compara, no se compara lo de un mundial a una Eurocopa. Jorge. Sí, es el pequeño trofeo, literalmente, que faltaba en la carrera, como de estos dos grandes de los últimos, de este siglo. Igual y no estaban cuando empezó el siglo, pero digamos, sí son los considerados más grandes en lo que va el siglo. Y es curado porque creo que, pues, que hay jugadores que no se considerarían tan grandes como ellos dos, que no fueron el golpe mediático o la contundencia mediática de ellos dos, que sí tienen Copas del Mundo, los italianos que seguían activos en 2006, el equipo brasileño que estaba en 2002, e incluso los españoles de 2010, ¿no? Que mucho más mesurados, pero pues ahí tienen su pequeña Copa del Mundo. Aquí la pregunta es si dará para tener un campeón nuevo del mundo, o una leyenda. El otro, si Messi alcanzaría esa, pues sí, esa leyenda que ya lo acercaría al nivel que siempre se le ha atribuido de estar cerca de Maradona. Que además, siento que para todo el fandom, no se dice fandom, la hinchada argentina, sí sería como muy mítico, porque es como perdimos a Maradona, pero al perder a Maradona pudimos recuperar una siguiente copa. Habrá que ver bastante, digo, yo esperaría que no lo lograran. Cuando mencionas esto de Holanda, que ya tenía por qué estar molesto con Argentina, pues pienso que justo Argentina se debe recordar esa derrota contra Croacia en la fase de grupos de Rusia 2018. Y Me pongo nervioso. Lo bueno es que, insisto, no sé con qué entrenan a los croatas, pero ellos aparentemente resisten muy bien trabajar bajo presión. Yo no podría, yo me habría desmoronado en el campo con esa presión, pero pues eso es lo que estamos esperando ver para la siguiente vez. Fíjate que ahorita que mencionas esto de Maradona, que no me acuerdo quién en el chat lo mencionó la semana pasada, creo que fue Alex Guerra, que decía que, no, Carlitos Parker creo que fue, que decía algo así de que Inglaterra había sacrificado a la reina, Argentina a Maradona, y que Brasil ahí andaba titubeando con el rey Pelé, pero no, afortunadamente Pelé parece que va mejorando, al menos ya felicitó a... ¿A quién felicitó en la semana? Creo que Neymar. Ayúdenme, chat, que si se me fue ese nombre. Pero parece que ya, ahí va Pelé. Y bueno, Maradona sí, yo no sé qué tanto les alcance a los argentinos. Yo insisto que me gusta, no me está gustando tanto lo que está haciendo Argentina, pero ahorita hablamos ya más a fondo de eso. Vamos con otra noticia triste que se dio en estos días y que para mí fue algo sorprendente, que fue justo a inicios del Mundial, se mencionó mucho la detención de un reportero estadounidense de medios como CBS, Sports Illustrated, de nombre Grant Wall, espero haberlo mencionado bien. Porque portaba una playera con los colores del arco iris, como en defensa de la comunidad gay, ¿no? En defensa y en protesta por todas estas faltas a los derechos civiles en Qatar y en los países árabes. Entonces, él portaba esta playera que estamos viendo en la imagen y fue retenido bastantes horas ahí en no sé si sean separos o lo que sea, de Qatar, y le quitaron su teléfono, lo tenían incomunicado, no sé qué. Entonces se hizo una noticia viral, fue de las primeras notas que vimos. Y este reportero se dedicó a cubrir las cosas externas que pasaban, las cosas que ocurrían en el entorno del Mundial. Por supuesto, también daba las notas de los marcadores y demás, pero sí trató de cubrir todas estas cuestiones de los derechos humanos. Y bueno, acá la nota triste es que a principios de semana él ya se había sentido bastante mal, había tenido complicaciones, parece que tenía una especie de bronquitis que estaba muy mal cuidada y decía que sentía como una opresión en el pecho. Ya había ido a servicios médicos de allá de Qatar a que lo revisaran. Y de repente, pues creo que con ibup no creo, con ibuprofeno y con paracetamol se estuvo atendiendo, pero él incluso declaró, me parece que un par de días antes, que eso es lo que pasaba cuando está sometido a extensas largas horas de trabajo, a estrés, a mal comer y mal dormir. Entonces que ya le estaba ganando todo esto. Pero desafortunadamente no quedó en esta situación, sino que justo en el partido de Argentina y Países Bajos que le estaba cubriendo, minutos antes de que se cobraran los penales, se desvaneció en el campo, en el área de reporteros donde se encontraba, y pues ya no pudieron hacer nada por él, falleció ahí en el lugar. Horas más tarde su familia lo confirmó por redes sociales. Entonces, pues es un caso muy triste, un caso lamentable, porque, y como decía, para mí increíble, porque sí fue un ser que a lo mejor, al menos yo no conocía antes de esta justa, yo no tenía pues, conocimiento de ninguna de sus notas. Pero fue muy claro, fue muy evidente que sí hizo mucho ruido en poco tiempo sobre lo que estaba pasando allá y de repente, chin, pues pasa esto. Entonces, pues que descanse en paz. Yo sé que su familia no nos va a estar viendo, aunque tuviera la posibilidad, no nos vería. Seguramente, ¿quién va a querer ver este tipo de cosas en una situación así? Pero, pues, nuestros mejores deseos para él y ojalá que deje una especie de legado lo que intentaba cubrir, lo que intentaba mostrar con sus notas. Jorge. Sí, pues es bastante raro. Aquí sí creo que aplicó pues uno de mis mantras de vida, que es una traducción de la Ilíada, solía ser mi tweet fijado, ya no, desde hace como 3 años, porque sin querer lo moví, si no, seguramente lo seguiría, que decía, aplicó lo de "Let me not die ingloriously and without struggle, but let me first do something that shall be told among men hereafter". Entonces, no sé si sabía que se encaminaba a su último lugar, sería muy poético que sí lo supiera, pero pues lo hizo con sus principios, y supongo que de todos los modos de morir, ese no es el peor, porque pues logró llevar un poco de luz a lo que le importaba llevar luz, no en cuanto a la luz luminosa, sino al menos a ponerlo en la mira de las personas. Las circunstancias sí son bastante curiosas y raras, no sé cuánto tiempo lleve definirlas, si acaso pueden definirse alguna vez, pero supongo que me quedaría con el hecho de que al menos dentro de sus últimos días, pues se murió cumpliendo esa máxima humana, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo. Finalmente es triste esta situación, pero pues es inevitable. Finalmente la muerte nos puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento, y como bien dices, si va a pasar, pues al menos a él le llegó en un momento en el que su voz pues puede ser escuchada y su mensaje puede llegar a más gente, que como bien dices, muy probablemente es lo que él más quería, ¿no? Por aquí tenemos a un Vale García y le decimos, hola líder supremo, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, hola mi querido Jorge, los vi un poquito solitos y dije, bueno, pues igual he estado viendo los juegos, entonces podría pasar a saludar y a sumarme tantito, aunque no esté en cámara, pero sí estaré en micrófono y apoyando acá un poquito a la covacharla mundialista. Muchas gracias, Vale, que como ustedes saben, chat, nuestro Vale ha estado viajando por el mundo, literalmente, y nos ha mandado las paladas de Vale, y así que sí, has estado apoyando mucho, Vale, muchas gracias, aunque estés a la distancia. Como dice Félix por acá, que descanse en paz, y sí, que descanse en paz, y como decía, ojalá que haya dejado una especie de legado, ¿no? El trabajo Grant Wall. Y bueno, vale, sí, justo ya vamos a empezar a hablar de los partidos, para que no te saques tanto de onda, pero vamos primero, después de esta nota triste, vámonos con una nota bonita, o bueno, a mí me parece alegre, bonita, y qué bueno que anda Vale por acá, para que vea que no soy esa mala persona que odia a las mamás. Justamente la nota bonita es que el delantero de Marruecos recibió a su mamá en el campo y festejó con ella, porque la mamá es la mamá, y qué bueno que la señora pudo estar allá. La mamá de Sofiane Boufal, espero que así se pronuncie, ahí estuvo con él festejando, y qué bueno, qué gusto, qué bonita imagen, y más imágenes como estas en el Mundial y en todos lados, porque es el tipo de cosas que queremos ver. Sí, no, sin duda. Yo estaba viendo el programa, así que no te creas que me saco de onda si estaba viendo las notas que he estado sacando. Qué chido por Marruecos, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, el equipo pues está conformado por mucha gente de otros países, pero cuyos padres son marroquíes. Entonces, pues, o sea, pues básicamente, hijos de inmigrantes, y eso está bien chingón. O sea, me parece muy, muy padre que estén apoyando a su equipo, y que aparte que les esté yendo como les está yendo en esta Copa del Mundo. Sí, que el programa pasado Rafa y yo hablábamos de que sí es el caballo negro y que había sido una sorpresa, y yo le preguntaba si realmente es una sorpresa después de que eliminaron ya a tres grandes, o sea, en su paso ya dejaron a Bélgica, a España y ahora a claro, sí, ya se me fue, por supuesto, a Portugal. Pues ya no suena tanto como que a suerte o a fortuna, ¿no? Sí, ya te habla de que realmente es un muy buen sistema. Como dices, a lo mejor es que sí tienen naturalizados y demás, no importa. El caso es que es un equipo que del que no sabíamos nada hace 4 años y hoy están con justo merecimiento ahí en semifinales. Que es un sistema también muy defensivo, o sea, de hecho, pues, prácticamente sin goles en contra, creo que fue autogol, nada más el único que tiene en contra. Entonces, pero lo comentábamos en Twitter esta semana, ¿no? Es como que a mí el sistema defensivo también creo que te habla también del autoconocimiento como equipo, o sea, saber cuáles son tus limitaciones y cuál es tu fortaleza, y si no puedes tener un juego bonito, pues mínimo un juego efectivo, ¿no? Sí, sí, también ya hablábamos de eso, de que creo que el juego bonito cada vez es más escaso, no en este, sino en todos los mundiales. Ay, Brasil realmente no tuvo nada de juego bonito, pero bueno, no. Y no me refiero solo a Brasil, sino justo que los equipos ya no se preocupan tanto por un juego espectacular, sino más bien porque no les anoten. Que el de Francia, Inglaterra es otro rollo, también lo platicamos ahorita, qué juegas. Sí, justamente de eso también quiero hablar, porque sí, es como punto y aparte ese partido de todo lo demás. Pero antes de ir a hablar de los partidos, pues vámonos pues al color de estas covacharlas, que justo tenemos todavía una cápsula de Vale desde tierras lejanas, y también tenemos una cápsula de Spider Games, que nos ha hecho favor de colaborar también. Entonces, pues vamos, déjenme encontrar el videín. Vamos con la cápsula de Spider Games sobre semifinales. Ok, vamos a empezar. Pero no me van a interrumpir, ¿verdad? No sé, seguro. Seguro, porque no quiero que me interrumpan como la vez pasada. Ok, ahí va, ¿eh? Yo sí te voy a interrumpir. Pero vamos. Llegó la hora. La hora de la hora. Y tenemos los 4 semifinalistas. De ellos saldrá la final. Por un lado, la aguerrida Croacia, segundo lugar del Mundial pasado. Por otro, la Argentina de Messi, aquella que le ha otorgado todo menos la Copa del Mundo. En la siguiente semifinal, el sorprendente Marruecos. ¿En serio? Bueno, Marruecos, con un fútbol, dirán ratonero, dirán muy inteligente, ha llegado a la semifinal. Y el que siempre está ahí, el campeón reinante, Francia. Parece que esta generación va por todo. Aunque tiene muchas bajas, ha logrado llegar a grandes lados. ¿Quién? ¿Quién de estos 4 cargará la Copa del Mundo? Solo uno podrá hacerlo. Los otros 3 serán derrotados. Y ahora... López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie ve a su puto. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio a la...? Ok. Sí. Muy bien por ese final sorprendente. ¡Avisen! Okay. que además fue planteado adecuadamente desde el principio de la narración, o sea, tenía un follow-up, a diferencia de The Last Jedi. Muy bien, ya tenemos un Vale por aquí como para crear polémica con eso que acabas de decir, Jorge. Sí, sería muy raro, o sea, sé que lo hice, sería horrible que literalmente hubiera convertido un programa de ya con esto serían todos los temas posibles de fútbol hacia allá, todos los demás ya se han enrutado, pero bueno, Me disculpo, no pude resistir esa línea. Más bien que quisiera cambiar la línea, aprovechando tal vez el comentario de Félix de que Vale cumplió el sueño y conoció a Andy y a Bizcochan, y decir a Vale que espero que haya disfrutado ese momento de Andy y Bizcochan, y que cómo están, qué se sabe de ellas ahora que tenemos una versión física y no una versión digital virtual de ellas. Sí, sí, yo quiero que Vale nos cuente el chisme, pero no sé en qué momento lo quiera contar Vale, si de una vez o más al rato. Yo creo que estamos en programa de Covacharla Mundialista, hablemos de fútbol, después hablamos de otros temas. Ok, bueno, pues siguiendo con Vale, vamos con esta, con su capsulita de acá de, claro. Pero la mía sí no tiene nada que ver con semifinales. Sí, no importa. De todas maneras, tus cápsulas eran más random, como la del mercado y demás. La del cine a mí me sorprendió muchísimo. ¿Quién fregados va al cine en Qatar? Vale. Pero bueno, vamos a ver Arcades. Hola amigos de la Covacharla Mundialista, esta es una de las cápsulas que voy a mandar desde Doha. En esta ocasión les voy a mandar un recopiladito de un lugar que encontré por acá que se llama Megalópolis. Es de Arcades, yo sé que no es muy cultural ni mucho menos, pero pues somos ñoños y pues las ñoñerías es lo que buscamos nosotros, donde quiera que vayamos. Aquí se los dejo. Bueno, cobachos, sigo en los paseos así por todas partes de Doha. Obviamente vengo a las partes ñoñas. Entramos a una sala de arcade, así muy al estilo noventero, dosmilero. La verdad es que está bastante grande, bastante chida. Tienen muchos jueguitos pues, bastante coquetones. Sobre todo de estos que son de vehículos. Es algo que me gustó mucho fue esta versión gigante de los Hipos Glotones. Obviamente es como para niños, pero pues bien, está bastante padre. Hay este jueguito de Halo y uno de Bumblebee de los Transformers, porque al parecer ahora todo el mundo le gusta los Transformers y los defienden y demás, o los atacan, ya ven cómo son. Yo de Jurassic Park. La verdad es que yo no sé por qué dejaron de haber este tipo de cosas allá en México. Y también tienen una zona para jugar fútbol. La verdad se ve muy, muy, muy, muy, muy chida la tiendita esta. Obviamente no pueden faltar los tiros de canasta. Una salita exclusivamente para jugar ping-pong. Y allá a lo lejos, un escape room. La verdad no creo que vayamos a entrar. El lugar, realmente casi nada, sentamos a ver. Y un área de karaoke. Les digo, la verdad es que está bastante. También tenemos jueguitos de Pac-Man. Acá como que ya vi un par de Pac-Mans. No sé a cosa de la gente de aquí o que acá en Qatar he visto mucho Pac-Man. A mí me gusta. Un arcade de Sanguin. Angry Birds. Qué buena onda. Un lugar de esos no está completo si no hay por lo menos una pinball. Lamentablemente sí es nada más una. También tenemos jueguitos de arcades, muy pocos, pero están escuchando Ninja y el clásico Pac-Man que les decía que les gusta mucho. Y también tienen su salita de boliche, porque la parte de atrás también tiene su bolito, como no. Aventar los aros y unos skee-balls clasicones. como no. Y por lo menos algo comiquero, no puede faltar Batman. Les digo, la verdad es que está bastante chido el lugarcito. Pues nada más. Ahora sí que como el chinito nomás vine a ver. Y así, con ese chiste cancelador, los dejo en esta ocasión. Bravo, muchas gracias, Vale. Esto ya se parecía a las Ñoñoticias Gamer, con esto ya cerramos con broche de oro. Con todo y chiste, uh-huh. Medio racistón. Sí. Dice por ahí Félix que parece recorcholis de Durango. Mentira, compadre, porque acá no hay recorcholis. De hecho, te iba. Sí. Ajá. Te iba a preguntar que dices, qué lástima que ya no hay en México. Y yo, pues sí hay, los recorcholis son así. ¿Pero dónde hay? O sea, yo tengo mucho que no veo uno. En Buenavista hay uno, ¿no? Ah, ya se nos fue, ¿ya ven? Y se fue Vale, pero llegó al chat un Rafaelus 33. Hola, Rafa, qué bueno que andas, Rafa, por acá. Esperemos que andes todavía en condiciones y que no estés ya muy flameado, como dicen, porque el buen Rafa andaba en su posada del trabajo. Recuerda enviarnos también una cápsula de los colores de la posada de trabajo. Sí, Rafa, te esperamos con tu cápsula. La ponemos en el siguiente programa. Dice, saludos chicos, nos vemos con Argentina probablemente en la final. Sí, que ya que Rafa anda por acá, creo que es un buen momento como para mencionar los pronósticos fallidos, que tuvimos en semifinales, porque Rafa decía que él iba para... Sí, claro, por supuesto, no lo... Bueno, por supuesto, Rafa está muy feliz porque sí pasó su Francia, que por ahí en Twitter me decían que lo pronosticó porque en el programa pasado Rafa traía su playera de Francia, así que sí. Nos dice que no está en sus completas facultades para hacer cápsula de la posada. Pues así es más divertida, Rafa, así es más divertida. Y ya Félix te contesta, Vale, que en Satélite, Linda Vista, Mundo E y cualquier plaza pequeña, como Plaza Tou Center, Rosario, que adora Jorge. No, la verdad es que pues, a esos lugares yo no voy. Les decía que yo tengo como 12 años que no veo uno de esos. Ubico recorcholis porque conocí uno en La Paz, Baja California, hace como 12 años. Pero de todas maneras, incluso los lugares que yo llegué a ver no eran tan grandes ni tenían tanta variedad de esos juegos. Sí, hay jueguitos como el de la Pantera Rosa que yo no he visto en ningún lado, pero... Y aparte lo del karaoke es un mega plus, ese sí tampoco está en los recorcholis, pero creo que en general se parece bastante a los que hay por acá. Y la música de Shakira lo ambientaba de una manera muy mundialista. En todas partes escuchas esa, la Copa de la Vida o el Jaya Jaya, eran estas canciones que ponían en todas partes. Es bueno saber que, no sé, tienen cierta continuidad con ellas, ¿no? Esperemos que la persona encargada de la sección de México en 4 años diga, vamos a traer a Shakira de nuevo como el gran regreso mundialista. Ay, ojalá. Seguro eso pegaría con un tubo. Aunque también está Patti Cantú, que decidió entrar de lleno a lo del Mundial, entonces a lo mejor está previendo, así, en 4 años voy a sacar una canción y la van a amar, y yo la amaría siempre y cuando no rime 3 con 3. Sí, que se me pasó eso entre los chismes y las cosas que ocurrieron esta semana, y es que Patti Cantú se volvió tendencia, porque aparentemente la gente cree que las mujeres no podemos hablar de fútbol y tener un poco de conocimiento, y como la mujer es muy bonita y se puso a platicar con la Volpe y sí le contestaba cosas coherentes, entonces así de, Patti Cantú, cásate conmigo, casi, incluso nuestro Rafaelus ahí andaba dedicándole tweets y que soñó con ella y no sé qué, ahorita les busco el tweet de Rafa, pero no sé si Rafa piensa que lo estoy ventaneando, entonces mejor vayan a su Twitter a checar los tweets que le dedicó a Patti Cantú. Acá dice Félix que también hay boliche y billar en esos sitios. El boliche y el billar sí lo he visto, pero lo del karaoke es lo que digo que es un extra. Y bueno, vámonos, como ya saben, dos cortinillas para un solo, un solo motivo, pero es que hay que ocuparlas. Vámonos con el top de momentos de la jornada, bueno, de la fase. Y después decidimos el juego del día. Hablemos de las sorpresas o hablemos en orden o tratemos de mantener el orden, chicos, así como se fueron jugando los partidos. Hablemos de la primera sorpresa que muchos mencionan que es como que el gran fracaso por encima de Alemania y de todos. Hablemos del Croacia-Brasil y sé que Jorge estará muy feliz, así que empieza, Jorge. Pues es un partido que justo nos habla de lo contrario del juego bonito, ¿no? De un juego demasiado táctico, muy de aguantar. Ha habido grandes memes después de él, que diciendo así, Croacia-Marruecos, y son los jugadores sentados esperando a que llegue el tiempo de los penales, ¿no? Y pues sí, la verdad es que Croacia no estaba jugando de manera vertical en absoluto, estaban haciendo muchos pases, mucho tiempo, tal vez nos recordaban ese clásico Brasil-Portugal, no, México, sí era México-Portugal o Brasil-Portugal de los Simpson, que pues justo era nada más pases, ¿no? El modo en que percibían los estadounidenses el fútbol en aquellos lejanos 90. La verdad es que Brasil traía un poco más de juego, pero no terminaban de arrojarse y pues fue bastante complejo de verlo hasta literalmente el segundo tiempo extra cuando empezaron a subir los niveles de todo esto y pues quiero creer que aterró un poco a los croatas. Pero de nuevo no doblaron las manos y con una jugada como las que uno esperaba hubieran ocurrido en el tiempo normal, logran meter un gol bastante lindo, se van a los penales y pues otra vez yo no sé cómo les entrenan anímicamente, pero resistieron cabales. El portero por ahí creo que la cuenta oficial de Twitter escribió de cómo vas a querer tu estatua, y pues sí, debería tener una estatua el hombre, porque no sé cómo está su corazón, cómo está su sistema nervioso, pero pareciera que está muy bien y que resiste cualquier cosa que le envíen. No para todos, pero al parar el primero, te los comes mentalmente, y pues al cuarto tirador, eso le pesó bastante. Y intentó hacerlo, se quedó muy cerca, pero al final no lo logró y así es como se los llevaron del mismo modo que se llevaron a los japoneses. Dice Félix que dónde paga para que narre el partido de martes como Jorge Baydano. Voy a tener que ver mucho de aquí al martes para poder tratar de entender el estilo para adaptarlo, pero no diría que no lo haría, ¿eh? No diría que no lo haría. O sea, junta tus covacholares porque sí. Exactamente. Entonces, pues justo lo que dicen, y yo lo entiendo mucho, no es un juego nada bonito, pero pues es un juego efectivo y es a lo que están jugando, que no nos quede duda de ello. Yo, el mundial pasado todavía decía, ay, no le lograron meter a. Era un país medio vikingo, ¿no? Dinamarca, creo, no me acuerdo a quién se Islandia. llevaron en octavos. y luego se llevaron a Rusia e Inglaterra con penales, y es como, ¿por qué me hacen esto? Y bueno, ahora entiendo que me hacen esto porque ese es el modo en el que juegan. No estoy seguro de que amo eso, pero pues parece ser que así es. Y pues sí, se llevan la sorpresa. En algún momento yo ya no tenía fe, pero pues ahí están en semifinales por tercera vez en menos de 30 años de historia como país. No, no futbolística, sino como país, ¿no? Literalmente se han metido en semifinales tres veces, mientras México sigue en todo este tiempo en que México no pasaba de cuarto partido y ahora ni siquiera de tercero. Y eso es como, pues, lo que mi niño de, mi versión niño de 10 años vio tan asombrado en un Walmart, en una pantalla toda cuadradota cuando le ganaron a Alemania, y pues lo que todavía mi versión de mucho más de 30 puede disfrutar y recibe alegrías por ello. Y luego, sin querer, se vuelve malvado en su afán de querer compartir su felicidad con todas las personas que ya habían dicho que sí recibo todo lo por lo que rezo. Y es de, sí, mira, ayer recibí algo de por lo que rezo y hoy también. Y es de, eso es malo. Y yo de, ay, pero estoy tan feliz. Tú sé feliz, ¿no? Y no le hagas caso a esa gente. Vale. No, no, yo quiero saber qué es lo que es malo y que de todas maneras rezaste por ello. Ah, no, no, no, o sea, esta victoria de Croacia, siguiendo un poco pues estas líneas que incluso nuestro amado líder tuiteó de, resulta que estuve, que quise compartirlo con alguien que no estaba disfrutando. Ya, lo de Brasil, ya. Exacto, o sea, sí fue de... Ahí nada más le puse un menjajá, porque sí, Jorge fue a ponerle a otra persona que es muy fan de Brasil. ¡Ah, mira, ganó Croacia! ¡Ay, se me olvidó que eras fan de Brasil! Sí, sí, cierto, sí fuiste muy malo con eso, mi querido Jorge. Perfecto. Fíjate que... Uh-huh. Ah, no, terminé. Ah, que es que el día anterior me había dicho, ¿a quién le estás rezando para que te regresen tus donas favoritas, ¿no? Entonces, yo de, y mira que cómo mis rezos no solo me regresaron mis donas favoritas e hicieron grandes, grandes maravillas por mí este año, sino que ya hicieron que Croacia le gane a Brasil. Sí, le ganamos a Brasil. Y fue de, uy, buenas noches, Emix. Entonces... pues uno se vuelve mala persona sin querer, mala persona, como yo soy mala persona, no como Van es mala persona, que no está mal, sino yo que le reclamo las victorias en la cara a quien no debería. Sí, no, pero hiciste? No fue su intención. Pero, fíjate, vale. Que, sí, fíjate, yo la verdad ahorita no estoy muy encantado con Brasil, y vamos a ser sinceros, creo que desde Ronaldinho no estamos muy encantados con Brasil. Neymar no ha logrado esa espectacularidad, al menos con la selección. Tampoco sigo mucho el fútbol internacional, ni mucho menos, entonces no sé cómo sean los clubes, pero cuando me toca verlo en las Copas del Mundo y así en encuentros internacionales, con la selección, pues yo no lo veo como un Ronaldo, como un Romario, como un Ronaldinho. Entonces, para mí se ha sido un poquito decepcionante este Brasil, y no me extraña tanto que lo hayan dejado fuera. Me extraña más que hayan dejado fuera a Japón. Yo sí estaba apostando duro con ellos, porque después de ese partido contra Alemania dije, no, Japón va a ser el caballo negro, ¿no? Y pues lamentablemente no, se enfrentó a Croacia. Y Croacia juega bien su sistema. También con ese porterazo, pues la verdad es que no te digo que están a la segura, porque siempre los penales son un volado, pero pues mira qué efectivos salieron los croatas. Eso es mi pequeña opinión al respecto. Sí, que yo mencionaba programas pasados que tenía esperanza en Brasil justamente por esto que mencionas, Vale, porque yo extraño al Brasil, creo que desde el 94, que para mí era el buen Brasil, como dices, de Romario, de Ronaldinho, demás. Para mí, Brasil desde ese entonces no levanta, y creo que la máxima decepción fue justo en su casa. Entonces yo esperaba, tenía fe que en esta ocasión pues eran jugadores nuevos, que tal vez podían levantar, Pero sí, desafortunadamente, a lo mejor el juego de Croacia es muy cerrado, como dicen, son muy ordenados, igual que Marruecos. Tal vez no te dejan jugar, pero para todo tienes que estar preparado si eres futbolista profesional, si eres un equipo de selección en nacional. Entonces, creo que no valdrían las excusas en este caso. Croacia metió a Brasil en su juego. Brasil no tuvo imaginación para poder romper la marca de Croacia. Y como bien dices, tienen un porterazo que pues cuando le salía una, pues se las paraba, ¿no? Entonces, pues sí, este partido se alargó y quedó 1-1 en tiempo normal. Y ya después está esto. Yo no sé qué opinan ustedes, pero lo que decía Jorge de la actitud de los croatas, que no se quiebran, creo que es algo que hemos padecido los países americanos. En México, evidentemente, sí, el ánimo lo traíamos por los suelos, pero creo que todos los países americanos, incluso Estados Unidos, mostró esta falta de concentración, de no sé si de ambición, pero creo que sí, nos vimos muy mal todos los países americanos, principalmente los latinos. Bueno, Argentina sigue vivo, pero creo que también está careciendo de esta actitud, de esta confianza. Ahorita hablamos de Argentina, pero Argentina la neta anda casi más por suerte que por otra cosa. Hasta el juego de hoy, Argentina la neta la había tenido como relativamente fácil, y dependiendo de su suerte más que del juego, pero ahorita hablamos de ello. Pues sí, básicamente no queda mucho que hablar de este Brasil, Croacia, Fíjate, Van, perdón que te interrumpa, ya que pusiste que los cinco momentos, pensé que íbamos a hablar de los momentitos estos que se ha dejado la jornada, como el del hijo de, ay, ¿quién fue? ¿De Ibrahimovic? No me acuerdo quién fue el hijo que de uno de los jugadores croatas que fue con Neymar a consolarlo después de la derrota. No sé si vieron esa imagen. Sí, está de bien, hecho. ¿A eso ibas? Sí, lo mencionamos antes. Sí, por eso el hijo de Perisic. Ajá. Por eso es que nos tardamos tanto en entrar a los juegos, porque hablamos de todo lo extra fútbol antes. Pero sí. Uy, perdone usted. Pero sí fue un. Es que como pusiste esa cortinilla, pensé que apenas íbamos a mencionarlos. Sí, es que me he hecho bolas con las cortinillas, líder supremo, lo siento. Okay. Las he estado usando muy mal, pero mi intención siempre ha sido usarlas. Menos mal. Okay. Pero sí, bueno, qué bueno que lo mencionaste de nuevo, porque ya pudieron mencionar el nombre de su papá, que yo decía que era hijo de Luka Modric, aunque ahorita me también, pobre niño, ya se lo dimos en adopción a todo el mundo. A la mitad de la selección croata, ¿no? Es que yo había visto el video en Twitter, y el video en Twitter tal cual decía: Leo Perisic, Iván Son, running to console Neymar Jr. in tears. Fui y busqué Twitter, que gracias a buen Carritos Parker tengo muy a la mano, y entonces por eso era como el hijo de Iván Perisic, ¿no? Según el video y así. Pero no sé si también a lo mejor bajaron como todos los hijos croatas a consolar a Brasil. No. Claro que no. Sí, tienes razón, Jorge, y gracias por la aclaración, porque ese es el padre legítimo. Pero qué mal. Hablando de esto, de momentos de extra fútbol, que se me estaba pasando uno buenísimo, que también se hizo meme, o bueno, a mí se me hizo muy divertido. Y es que justo antes del partido contra Croacia, hubo una situación en la conferencia de prensa de Brasil en la que se les atravesó un gato. Y entonces, no recuerdo si fue el entrenador, les estoy buscando el video, lo sacó de una manera nada amable, así lo botó, bien feito, pobrecito animal. Oye, es que los gatos están descontrolados por allá, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, hay mucho gato, y a mí me se me hizo muy curioso, no huyen de ti. Al contrario, hasta como que te van siguiendo y están ahí como muy dueños de toda la situación. O sea, como suelen ser los gatos, muy dueños, pero son dueños de la situación cuando están en casa. Cuando son callejeros, como que siempre están huyendo y no los... Allá no, allá están como que se sienten en su casa. Entonces... Es su casa, pues, Valentín. pero en las calles, pues, a eso me refiero. Y acá, las, acá y... les paso el video. Puedes seguir hablando, vale. Sí, no, pues nomás eso de que sí, como que sí, mucho gato. Es para tener tranquilidad para el próximo juego. Y les cayó la maldición de los gatos a los brasileños. Está bien, qué bueno. Es que vean el pobre gato la cara que pone. Para tener tranquilidad para el próximo juego. Y sí, le cayó la maldición del gato a los brasileños. Lo que estaba viendo es que a los cachorros de Chicago, sí, a los Cubs, la maldición de la cabra les duró como 70 años, entonces para que se preparen los brasileños. No me acuerdo a quién le leí eso, pero se me hizo gracioso. Tal vez los gatitos tienen más memoria que las cabras incluso, ¿no? Que bueno, aquí lo cierto es que Brasil pues ya tiene su periodo de maldición desde hace 8 años, desde esa semifinal tan brutal. Creo que en comparación con ello, pues no le fue tan mal en esta ocasión. Sí, entonces pues ese es Brasil y la maldición del gato, que bueno, yo creo que ya nadie va a tratar mal a cualquier gato en Qatar que se les pare enfrente, al contrario. Entonces, pues así fue la triste historia de Brasil y de Neymar, que en una de esas Neymar sí regresa a algún mundial, digo, es posible. Sí, no, él está joven. Pero sí, a mí también me parece que a este Brasil le falta mucho, como le falta mucho a Brasil de Jogo Bonito desde hace décadas ya. Que por acá Félix decía que si estoy diciendo que Ronaldo Nazario no lo estoy contando, también me parece que Ronaldo se quedó corto. Fue, bueno, yo siempre creí que era como más su fama que lo que logró hacer en realidad. Pero bueno, esa soy yo. Sí, logró campeonato, ¿no será campeón del mundo? En el 2002 contra Alemania todavía estaba, pero ya no era como su super momento. Su super momento fue en 98, que se los reventó Francia. Entonces, vamos justamente con Argentina, ¿vale? Pues ya que lo traes a la mesa, que sea, pues inicia, por favor. América Latina, menos Argentina. América Latina, menos Argentina. Oye, no, los argentinos, te digo que no me han gustado, no, en general no me ha gustado cómo han estado jugando. Los he sentido muy, para empezar, nada espectaculares, hasta que hay un chispazo, y generalmente son chispazos de disparos. Simplemente el juego de México, o sea, fue el disparo de Messi y el disparo de Fernández estuvo chigolazo, estuvo mejor que el de Messi, no sé por qué no le hicieron más cuento a ese, pero como que en conjunto realmente no funcionan tan chido, y más o menos fue lo que vimos en esta semifinal. No sé qué opinan ustedes. Yo soy muy malo para dar resúmenes, imagínense con resúmenes de fútbol. Sí, pues era lo que Rafa y yo mencionábamos, que Argentina tiene un mesicentrismo descarado y no están jugando de manera colectiva, o al menos a mí tampoco me lo parece. Sí creo que están quedando mucho de ver. Coincido contigo, no sé si sea cuestión de suerte, pero sí como muchos factores externos los que han ayudado a su paso. Digo, ningún equipo es fácil, como decía, pues finalmente son selecciones que representan a un país, pero creo que no le han tocado los peores. Creo que ha tenido rivales más a modo que por ejemplo, Portugal. Y ya andaban perdiendo a este. Sí, que yo no. Este fue uno de los partidos que no pasaron en televisión abierta y no encontrabas en ningún lado si no tenías Sky. Entonces, yo lo estaba escuchando por radio, decía yo, como los cavernícolas. Y era una narración de argentinos y estaban que que de la concha de tu madre, que porque se querían comer vivo al árbitro, que porque agregó 10 minutos de compensación y fíjate que el partido, yo sí tuve chance de verlo el segundo tiempo, por lo que escuché, el primer tiempo estuvo como muy parejón, e incluso aburrido, como que no hubo mucho ataque. Ya el segundo tiempo estuvo mucho más entretenido, pero hubo muchas, muchas faltas, y me tocó escuchar gente diciendo así como que, ¡ay, el árbitro está a favor de los argentinos! ¡Ve a Holanda cuántas amarillas le está poniendo! Y luego, también... Ay, se volvió el nombre de la conductora, pero es alguien que sale en Fútbol Picante. Estaba tan, no, es que el árbitro parecía que estaba a favor de Holanda, ve todo lo que. Es como, no, el pinche árbitro estaba medio pendejón porque no era un español, porque no supo llevar a cabo el juego, permitió muchas faltas. Y yo no sé por qué no sé si se han fijado, pero casi no hay rojas, o sea, sacan mucha tarjeta amarilla, pero casi no hay expulsiones, y varios sí los han merecido, por lo menos por doble amarilla, y eso no lo sé, casi no los he visto, y en este juego de Holanda-Argentina, creo que sí merecían haber salido por lo menos algunos, con algunos golpecillos. La jugada del gol, ya sí tuve chance de verla, el gol de Holanda, el del último minuto. Sí. Qué chulada de gol. Perdón, que ese todavía lo alcancé a ver en Twitter y luego lo bajaron. Sí, están bien cañones con los derechos de transmisión. No los encuentras en ningún lado, pero sí lo alcancé. Así que disculpen que no se los ponemos por acá. En el resumen de FIFA no hay en YouTube no sé, digo, no lo he checado, o sea, no lo he buscado todavía. Pero sí fue esta jugada. De hecho, en este partido de Países Bajos contra Argentina, sí hubo una segunda amarilla que ameritó roja, ¿no? O sea, sí uno de los jugadores iba a perderse en la semifinal. Por acumulación de amarillas. Pero dices, de manera directa, hasta hoy con el de Marruecos, no se habían visto tanto. No, y seguramente, aparte del que mencionó ahorita el buen Félix, sí debe de haber otras rojas por ahí, pero como que han sido muy pocas durante el torneo. O sea, parece que es como alguna dirección que les dieron a los árbitros, así como que no interrumpan tanto, pero de todas maneras como, sí, pero no interrumpan tanto y dejen casi un tiempo extra de compensación. Ya sé también la cantidad, o sea, de hecho ese gol de Holanda cayó como en el minuto 10 del tiempo de compensación, y fue así como que, güey, llevan 100 minutos jugando los pobres, y toda parte los vas a mandar a tiempos extras. ¿Dónde está el gol de oro? O sea, digo, yo sé que ahorita ya no existe, pero sí se requeriría de repente, ¿no crees? O sea, sobre todo a... Porque estos tiempos extras del Holanda-Argentina, a mí me parecieron de los más flojos. Lo que sí hay que reconocerle a Argentina, que no se cayó. O sea, porque como que el momento era para Holanda. Que he visto mucho rollo de que ahorita ya no le debemos decir Holanda, Países Bajos, y que hay mucho mal al respecto, creo. Que porque lo hemos dicho equivocadamente, creo que lo dijeron tú y Rafa la última vez, ¿no? Lo platicaron ya. Sí. Lo que yo digo es, mira, nosotros no le decimos London, le decimos Londres. No le decimos Inglaterra, le decimos Inglaterra. Entonces, Netherlands, dale, aquí le vamos a decir Holanda. Pero bueno, tal vez no. Pero como yo le sigo diciendo Vancouver a BBVA, le seguiré diciendo Holanda a esta cosa. Dicho lo anterior... El momento era para Holanda, para que en ese momento en el que logran ese empate milagroso, era para que se hubieran ido con todo en los tiempos extras, y el primer tiempo extra estuvieron, pues, como ya estaban bien bofos. Hubo un momento en el que le pasaron el balón al portero holandés, y de que hacen esta onda de que lo agarran con el pie para que... pues para hacer tiempo, y se ve Messi caminando, o sea, no corriendo, caminando, así acercándose al portero, así como que, pobre güey, se veía que ya no podía con su alma. Y ninguno, o sea, si se vean bien bobos, pues ya había, neta, ya tuvieron que jugar, ¿qué? ¿130 minutos de tiempo regular? Bueno, no, de tiempo entre regular y compensatorio. Pero sí me... De tiempo total, sí. De tiempo total, y a lo que veo es que Argentina, pues tuvieron la cabeza fría para sostenerse. O sea, hace rato decías de que en general los equipos americanos no han tenido como esa temple, esa fuerza, y es el juego, creo que sí ha sido el mejor juego de Argentina, pero hasta ahí. O sea, no sé, a mí sí me dolió mucho la eliminación de Holanda, porque era así como que, ellos sí me caen bien. Sí, y los argentinos también. No. A mí también, aunque ya me llovieron críticas por ahí que los apoyaba, pero ni pex. Jorge, no has dicho nada de este partido. Pues ciertamente fue uno de esos partidos en donde tienes que rastrear un poco la información porque no se dio. Me gusta esta idea como de escuchar los partidos en radio. Sí se siente como de old school, muy de old school, pero tiene su encanto. No sé, sí me recuerda como las peceras en los 90 y partidos de liguilla incluso, o algunos de algún mundial. Siento que tal vez de Bulgaria, por ejemplo, de México-Bulgaria, lo escuché en una micro. Entonces, trae recuerdos y tienen su encanto, pero bueno, pues sí, hay que reconocer a Argentina que no se cayó, porque justo por el momento en que cae gol, muchos se hubieran caído, pero pues ellos no. Vamos a ver si les alcanza esa actitud y lo que traen. Yo creería que sí. O sea, no quiero que sí les alcance, solo creo que sí les alcanza. Pero todo eso se definirá en la siguiente semana. También no quiero poner demasiado a prueba mi suerte, así de, güey, ya estamos bien, Dios, o sea, he recibido bastante, ya llegaron a semifinales, pueden jugar los 7 partidos, igual llegan a tercer lugar, me diste mis donas aunque no he ido por ellas, literal, todo está bien en la tierra, entonces ya puedo vivir con que no pasen, pero bueno, de todos modos lo veré. Emocionadito, a ver si lo que creo y lo que quiero resulta suficientemente funcional como para romper la lógica, ¿no? Que ya pasó con Brasil. Yo creería que Brasil traía más que Argentina, y vamos a checar, ¿no? De ser así, pues Marruecos y Croacia habrían logrado cada uno respectivamente matar un dragón, insisto, de los grandes. Y eso también resultaría histórico en Qatar, que se habrían ido estas dos superfiguras de este siglo con las manos relativamente en blanco. Sí, dos cosas de lo que mencionaste, bueno, de lo que mencionaron ahorita. Primero, de lo de los tiempos extras, también Rafa y yo lo mencionamos en el programa pasado, que nos parece innecesario ya, porque llegar a esas instancias donde se supone, todos los partidos se los están jugando a muerte, les provocan lesiones, calambres, desgaste total, como dice Vale, ya están totalmente desinflados para los penales, y me parece casi cruel hacerlos jugar tanto tiempo, y más con este tiempo agregado que ha sido demasiado, en promedio unos 8 minutos. Entonces, sí, nosotros concluimos que no veríamos mal que se fueran directamente a penales, porque los penales, con todo y que mucha gente dice que son un volado, nosotros creemos que sí se necesita de mucho para poder meter penales, y al menos Brasil, Estados Unidos, Brasil, México y ¿a quién eliminaron también penales? Bueno, ya lo comprobaron, España y Japón, ya sí saben que no cualquiera mete penales. Y también en el caso de Países Bajos, ¿no? Sí, exacto. O incluso, y tal vez ese sería un modo de pasar al siguiente partido, los ingleses ya descubrieron que hasta los penales, bueno, que pesan, y sin entrar a la instancia final, tuvieron ahí el empate dos veces y la segunda vez no lo pudieron alcanzar. Entonces, sí está cañón. Félix dice que todavía debo de pedir mañana, está bien, mañana pediremos por ti y no por y no el martes por Croacia. Dejaremos que los croatas se rasquen con sus propias manos, que insisto, han sido más que suficientes, especialmente las del portero que desvía todo. Y es que esto de pedir, que lo dices de broma o no, no lo sé, pero me parece muy curioso, Jorge, porque creo que tanto Croacia como Marruecos ya estaban bastante conformes con las instancias a las que me habían llegado. Si era así como de, bueno, si pasamos a semifinal, qué bien, sobre todo los marroquíes, pero ya con haber pasado cuartos ya estamos bien felices, y tómala, que sí califican, a semifinales, y pues vámonos con Marruecos, Portugal. Fíjate que respecto a lo que mencionas, todo ese y todo van de eliminar los tiempos extras. A mí me gustan, de hecho, se hacen muy chidos, pero creo que si necesitan un mete gol, gana. O sea, a mí esa idea del gol de oro, a mí me gustaba mucho porque era como en la primaria, o sea, así como que nunca llevaban estabas en el recreo y realmente nunca llevabas marcador, o aunque llevaras marcador y fueras ganando 5 goles, ya nos tenemos que meter, bueno, mete gol, gana, chingue su madre. Entonces como que me daba ese encanto infantil, y se me hacía que también forzaba a los equipos a no echar flojera para irse a los penales. Y los penales se me hacen, a mí sí me parecen un volado, porque dependen demasiado del, bueno, no, pues, depende mucho de la presión, y a lo mejor también depende de que el técnico sepa colocar a sus su alineación, ¿no? Por ejemplo, un aciertazo fue que Messi tirara el primer penal, esperando que lo metiera. También si lo falla y lo falla él, se cae Argentina bien feo. Pues, pero porque estaba escuchando en Fútbol Picante a el que fue el DT de México en el mundial pasado, se me fue ahorita el nombre, el colombiano, este hombre decía que se sentía un poquito contento porque no es el único que se equivoca a la hora de elegir a los jugadores. Es que es muy importante el primero, el tercero y el quinto. No puedes mandar a Neymar al quinto puesto. Tiene que, o sea, el líder del equipo debe ser el que y alguien seguro que vaya a meterlo seguro, porque ese primer gol, ese primer penal define mucho pues simplemente lo que le pasó a Holanda, justamente. O sea, falla los dos primeros, o sea, no importa que metiera los otros tres, o sea, ese primer penal pues le pesó durísimo, ¿no? Y nada más como mención, porque ya vamos a pasar a los otros juegos, y si quiero hacer mi comentario de, yo estuve en partidos allá, y es que he escuchado como que mucha gente dice, no, es que las aficiones de Argentina y de Brasil y la chingada. No es cierto, son aficiones ingratas las dos, que están calladas todo el partido hasta que meten gol. En serio, en el juego contra México, los güeyes estaban culeadísimos. De hecho, realmente, si el equipo mexicano hubiera visto cómo estaban los argentinos, a los fans argentinos, a lo mejor hubieran salido con más ganas en ese segundo tiempo y no hubieran jugado tan culero. Porque, en serio, creían que México les iba a ganar. O sea, los fans argentinos estaban con un miedo y no gritaban. O sea, no había dos que tres, la barra principal sí hacía ruidillo, pero el estadio estaba mitad y mitad, y el ruido era mexicano. O sea, de hecho les molestaba mucho los soles, porque decían que, pues si no van ganando, y pues no, uno está diciendo ole, nomás, por lo mismo que nomás dicen el Chucky Lozano, pues nomás por echar desmadre, pues pinches mexicanos, todos iban con la mentalidad de que íbamos a perder. O sea, realmente era lo que esperábamos los mexicanos, ¿no? O sea, no se esperaba la hasta que lograron pasar el primer tiempo sin goles, era cuando uno decía, bueno, quiera. Eso sí, cuando mete el gol Messi, de repente ya se dejaron escuchar y ya ensordecedor todo, pero durante 60 minutos nada de ruido de los argentinos. Es como, a mí no me engañen, eso no es una buena afición. O sea, hasta que vamos ganando, ahí sí ya es bien chingón, ¿eh? Y ya. Y igual con los brasileños parecido, porque me tocó ver el juego de Brasil-Suiza, y similar, ¿eh? Como también Suiza sí los contuvo un buen rato, hasta que no cayó el gol brasileño, no se dejó sentir el estadio. O sea, es increíble que tanto brasileño y tanto argentino que había allá, y aún así... Y aparte, o sea, ganadores de Copas del Mundo, supuestamente potencias y bla, bla, bla, y que tu afición no te esté apoyando al 100 desde el inicio, eso se me hizo de aficiones ingratas. Y ya, ese es mi reporte desde ya. Qué bueno que lo mencionaste, Vale. Estando acá. Porque te quería preguntar eso también. Pero antes, Félix, te recuerda el nombre del técnico que decías, Juan Carlos Osorio. Gracias, ese güey. Félix. Sí, Osorio. A mí no me caen bien los argentinos desde hace mucho tiempo y me molestó que en redes sociales salió este año que se estaban burlando de México y luego decían, es papita México, a México lo eliminamos fácil. Y la manera en que festejaron el triunfo contra México parecía que le habían ganado al campeón del mundo. Es decir, pues güey, ¿no que estabas tan confiado, no que nosotros somos cualquier equipejo? Pero estaban culiadísimos. Lo que noté en las cápsulas que mandaste y lo que pasaron en la televisión es que sí había muchísimo aficionado argentino allá. Yo noté en tus cápsulas que había muchos mexicanos y, como dices, sí apoyaban e incluso tú nos mandaste en una cápsula que realmente los mexicanos eran los que ponían el ambiente y qué bonito, pero los argentinos, como dices, estaban callados. Pero ya cuando se hacían sentir, sí eran un chorro. Sí, ah, vale, no, no. O no. Los argentinos son un bestial. Por ejemplo, el juego de contra Holanda, o sea, Holanda era un parche naranja como de... Bueno, por lo que me dijo un holandés, había como 1,000 holandeses nada más en Qatar. O sea, era mínimo. Argentinos, yo no entiendo... Bueno, lo dije en la primera cápsula. No entiendo mexicanos como... ¿Cuántos irresponsables como yo hay que se lanzaron? Mucho, mucho whitexican. Ahí sí, luego te platico en corto, Van, pero sí, porque es el tipo de gente que te molesta, que te enoja, a mí también. O sea, yo sí estaba... Corté varias secciones de las cápsulas en las que yo me quejaba, porque creo que esto no le al caso. Pero los argentinos están más jodidos que nosotros. O sea, con todo respeto para los argentinos, sí. No es su culpa, pero en serio, la devaluación allá está horrible. O sea, tuvieron una inflación del 100% este año, del 100%. Aquí sí. Con el 7% estamos que se nos lleva la fregada. No entiendo cómo hay tanto argentino por allá. O sea, muchos sí son así de, que venimos de Canadá, o sea, argentinos que andan fuera del país, pero también mucho argentino local. Sí platiqué con varios. La verdad es que ya después del partido y en corto, buena onda, o sea, uno sí me dijo así como que es que nosotros nos esperamos que pasaran, o sea, lamentablemente no le pudimos meter otro gol a Polonia, y le dije, pinche México, perdió la eliminatoria porque no le ganó a Polonia, o sea, desde el primer partido la perdió México, o sea, no fue que no metieran el gol contra Arabia Saudita, no fue que perdieran contra Argentina, fue que no le ganaron a Polonia, ya, pero amables, o sea, dentro de lo que cabe, ya, o sea, ya en corto son amables, y echan su desmadre, pero no son agresivos. Hasta eso, a mí no me tocó, pues, una mala experiencia con argentinos. Me tocó más una mala experiencia con mexicanos. Pero sí son un chingo. Pero lo que te digo, o sea, no se dejan, no se escuchan, no se sienten en el estadio hasta que no meten gol. Y eso es lo que, por eso digo que son ingratos. Es como, güey, pues ya estás aquí, ¿por qué no le estás echando porras a tu equipo? O sea, México sabíamos que iba a perder, y te lo juro, está esta porrilla que era de, ¿cómo era? Y ya lo ven, y ya lo ven. Somos locales otra vez. Y contra Polonia sí se sentía que éramos locales. O sea, estaba bien mamón. Contra Argentina estaba mitad y mitad, pero todo el primer tiempo se sentía más mexicano el asunto. O sea, sí veías un chingo de argentinos, pero el estadio se sentía mexicano. Contra Arabia Saudita, no. Contra Arabia Saudita, pues que están ahí en corto. Y aparte la Federación de Arabia hizo maravillas para llevar gente y para apoyar. O sea, me estoy desviando mucho, luego te paso esos chismes más en corto. Pero el punto es de que sí hay mucho argentino. Mucho, mucho, mucho. Y se notó mucho en este contra Holanda. Si ves luego repeticiones, o es que sí está bien, como dices, luego en fútbol picante te pasan fotos, no te pueden pasar ni siquiera las jugadas, está bien mamón eso, pero si después sale algún video o algo que te da chance, en serio, es apabullante la cantidad de argentinos que había en el estadio. Estuvieron, creo, ¿fue en el Lusail? No, ¿con cuál fue? No, creo que fue en el Lusail, creo que fue en el más grande, no estoy seguro. Pero sí, eran muchísimos y van y vienen también, porque de los que yo conocí, o sea, se iban a regresar y ya no volvían, o sea, entonces me imagino que debe haber argentinos que van llegando ahora, pero igual son muchos y yo no sé cómo chingados le hacen. O sea, sí es como tantos, güey, o sea, para como yo sé que está la cosa ya, ¿cómo le hacen? Pero pues mira, así está, así pasa. Que nos den el secretito, porque sí. Y sí, en las transmisiones de radio se escuchaba, parecía un partido argentino, o sea, bueno, ahí en Argentina. Se escuchaba totalmente el público volcado a la selección argentina cuando tenía el balón y los abucheos contra Holanda. Y es así de qué bárbaros. Sí, sí se notaba la presencia, como dices, cuando lo necesitaban. ¿Pero por qué venimos a oír esos chismes? Pues porque el chisme nos da vida, Félix. Y vamos a hablar de Marruecos-Portugal ahora sí. Que, pues Marruecos... Ese no lo vi. Perdonen. Sí, no lo viste, pero sí sabes el marcador, sí sabes cómo quedó. Sí, sí, sí. Y vimos llorando a Cristiano. Sí, Cristiano. Pobrecito. Que ya hablamos de que probablemente ese sea su último Mundial. Pero, ¿sabes pues también le cae tan mal Cristiano Ronaldo? No, de hecho a mí me cae bien Cristiano Ronaldo. Porque mucha gente lo odia, por mamón. Pero, o sea, entiendo que sí, sí puede ser difícil de acceder a él, pero que en realidad hace cosas muy buenas con lo posible, ¿no? Entonces creo que no acabas de odiarlo porque, bueno, pues obviamente las personas que lo... no sé, que lo buscan por determinadas cosas, pues a lo mejor tienen malas experiencias de él, pero hay varios datos ahí que ha hecho que a lo mejor no son tan buenos como los de, me parece que es alguien, un francés, bueno, no es francés, uno que juega en el fútbol francés, que sí construye escuelas en su pueblo en África y todo, no llega a ese nivel, pero que sí ha hecho cosas muy buenas como por, pues, asociaciones y fans en específico. Entonces creo que no lo odio tanto como otras personas. Y no sé, resulta bastante humano, incluso bastante hermoso, ¿no? El Cid lloró y Aquiles lloró y Sigfrido lloró y Cristiano Ronaldo lloró. No, nos dice algo bonito sobre ir con las derrotas. Y eso me recuerda un poco el... en 2014 cuando Argentina perdió la final contra Alemania, que una maestra de primaria le dijo, por favor no te retires, Messi, los niños necesitan verte superar este momento oscuro. Creo que se siente un poco lo mismo con Cristiano Ronaldo. Ahora que quería hacer mi comentario que no tiene nada que ver con fútbol, tenía 1000 años que una fuerza proveniente de las costas marroquíes no había logrado conquistar toda la península ibérica y lo lograron, o sea, literalmente van por ahí. Y lo bonito y poético es que sigue el siguiente paso a donde se quedó las invasiones moras de principios de la Edad Media, sigue Francia, entonces Está padre, vamos a ver si logran lo que sus ancestros no pudieron en Tours y Poitiers contra tanto Carlos Marte contra Carlos Magno. Tal cual, estamos repitiendo ese momento histórico en la semifinal. Que justo por todo eso, me imagino que en Marruecos ha de estar viviendo como una locura, ¿no? O sea, como que le ha tocado poético el asunto. Sí, como ya decía Vale, los marroquíes tienen muchos jugadores que no son nacidos en Marruecos, que o son naturalizados o sus padres son marroquíes y eso, pero es una selección que, pues sí, que está muy bien plantada atrás, pero al mismo tiempo saben hacer muy bien los contragolpes. O sea, son, creo que la selección que está más ordenada, que se ha visto más ordenada acá. Ya habíamos hablado hace rato de que van invictos y solamente han recibido 2 goles, y uno fue autogol. Entonces, sí es una selección que sabe lo que juega, que se mentaliza lo que tiene que hacer y no se sale de su sistema. Y en el caso de Portugal, creo que es todo lo contrario. Portugal como que se olvidó de jugar bien, se olvidó de su esquema y empezó a tener muchas imprecisiones, se desesperó. Creo que los problemas extracancha o los problemas en el vestidor afectaron demasiado, porque yo comentaba en Twitter en la mañana que no tenía alineados ni ningún delantero, bueno, delanteros natos en el primer tiempo, y estaban muy, muy echados atrás, o eso era lo que pretendían desde el primer tiempo, y creo que al minuto 20, pero no sé, muy temprano en la primera parte fue cuando Marruecos anotó, y a partir de ahí Portugal se desdibujó totalmente. En el segundo tiempo, cuando finalmente alinean a Cristiano, pues Cristiano sí trató como de echarle ahí ganitas lo más que podía, pero pues no le daban pases, no le soltaban pases, y pues sabemos que aunque sí hay un Messi, sí hay un Cristiano, es un deporte de conjunto y necesitas que te pasen el balón, o necesitas que te jalen la marca, que te abran espacios. No, es muy difícil si no hay cohesión en un equipo, que pase. Creo que es uno de los errores que también tenía México, que jamás hubo un sistema, jamás hubo cohesión, y por eso es que no estamos fuera del Mundial, no por lo que no hizo Argentina, sino por lo que no hicimos nosotros, que no teníamos nada. Pero pues esto que Marruecos, como dice Vale, están muy felices porque están haciendo historia. O sea, es la primera vez que un equipo africano y árabe llega a esta instancia, que ya desde cuartos de final ya habían hecho historia acá, pero pues ahora en semifinales es todavía más rimbombante. Y también creo que es el único equipo, aparte de Canadá y Croacia, me parece que pasan a estas instancias fuera de su continente. Entonces, sí, van como marcando varios palomitas en su paso los marroquíes. ¿Canadá ha llegado a semifinales? No, perdón, Estados Unidos y Corea del Sur. Ay, estoy leyendo mal. Bueno, Croacia también, porque digo, ahorita ya llegaron a semifinales, entonces creo que aplicaría un poco, pero Corea del Sur cuando llegó a semifinales fue en 2002, ¿no? O sea, en su propio mundial. Sí. Según yo. Y no, bueno, lo estoy diciendo acá, que está mal esta nota. Pero lo de Arabia y lo de equipo árabe en semifinal sí es cierto. Que esto nos deja una reflexión un poco compleja, porque no sé, por ejemplo, sé que hay muchas personas dentro de la covacha que odian el concepto de nacionalismo. Pero justo a fin de cuentas el fútbol te da niveles identitarios, y eso es lo que le falta mucho a México, y que en cierto modo pues le faltaba, por ejemplo, a Portugal, que no le falta a Marruecos, que siento que no le faltaba para nada a Inglaterra, que los ingleses sí estaban jugando como muy con una conexión personal, pues porque varios juegan en su propia liga, y además te genera una pregunta interesante, es como, ok, mandas a los mexicanos a Europa porque claramente no pueden crecer en el fútbol de aquí, pero entonces dejan de responder al sentido identitario, o, y esto es una opción mucho más probable, aún estando aquí, no tienen algo que digan, ah, sí, o sea, México me importa por esto, mi afición me importa por esto, y es eso lo que los derrota antes de que comiencen los partidos, ¿no? Yo creo que, perdón, Vale, yo creo que en el caso de México ya sabemos que somos malinchistas en cualquier área. Entonces, sí, creo que al jugador mexicano no le interesa tanto más que pues asegurar su futuro, porque ya sabemos que tiene una carrera profesional corta. Y en el caso de los árabes, pues sí, su nacionalismo está exacerbado, y sobre todo por cuestión de religión. A lo mejor no nacieron en el país, pero si tienen las mismas creencias, yo sí creo que tienen más voluntad y más cariño por los colores que a lo mejor en otros países. Vale, ¿ibas a decir algo? Un poquito de las dos, contestando un poquito a los dos, en el caso de Marruecos, sería interesante saber, o sea, conocer un poquito más el proceso que han llevado, porque bien mencionas, parece un poquito sorpresivo. Lo de Croacia no es sorpresa, o sea, es el subcampeón actual, ¿no? Entonces es como que todo el mundo, no, sorprendente, pues no tanto, o sea, Croacia, bien lo ha atestiguado Jorge, o sea, ha sido constante en su estancia en las Copas del Mundo, vamos, ya no es sorpresa Croacia. En caso de Marruecos, estaba tan fuera del radar para el mundo entero, que incluso en la fase de grupos, no eran ellos los que estaban sorprendiendo, o sea, estaba sorprendiendo Senegal, estaba sorprendiendo a Arabia Saudita ganándole a Argentina. Hasta, o sea, Bélgica se mencionó como caballo negro y Japón. Uh-huh. O sea, eran los que llamaron la atención. Nadie estaba apelando a Marruecos. O sea, Marruecos fue hasta que llegaron justamente a cuartos, como que, güey, ¿por qué está aquí? Así como que como el invitado que se cuela de repente, o sea, un cobacho en una fiesta cualquiera, que, ah, cabrón, esto, güey, ¿por qué está aquí, no? O sea, ¿quién es? ¿Quién lo invitó? Sí, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ya se fueron los que se tenían que ir, ¿por qué él sigue aquí? Pues sí. Porque así somos los cobachos, así son los de Marruecos, al parecer. Se quedan en la fiesta después de que ya debieron de haberse ido. Marruecos, hermanos, ya son cobachos. Sí, algo así. Pero es eso, o sea, el proceso de Marruecos interno, pues lo desconocemos, pues por ignorancia, o sea, porque probablemente dentro de Marruecos sí saben cómo está el cotorreo. Hubo una razón para contactar a estos marroquíes expatriados, bueno, no expatriados, pues bien, inmigrantes, o sea, porque son hijos de inmigrantes, ¿no? Si sus papás eran marroquíes y están ya en otros países, pues por alguna razón emigraron, o sea, son hijos de inmigrantes en otros países, son emigrantes dentro de Marruecos, pues, me imagino, esa era la palabra correcta. Pero no es nada más que estén jugando en otras ligas, o que sean canadienses, españoles, o de donde fregados sean, es el hecho de que los tenían visualizados, y a lo mejor es un proceso que lleva 10 años, 20 años, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahorita. Acá en México, pues no hay procesos, o sea, acá en México ya se ha mencionado en todas partes, incluso en la Covachala Mundialista, o sea, el punto es el negocio, y ahorita lo que mencionabas tú del desmalinchismo, pues también es cierto, o sea, eso lo tenemos muy, muy arraigado, aunque no queramos, lo hacemos constantemente en nuestros gustos comiqueros, en nuestros gustos de música, en nuestros gustos de películas, es muy normal el que, aunque de repente uno haga el esfuerzo, ay, mira, a lo mejor sí apoyé este Kickstarter de cómic mexicano, o a lo mejor, ay sí, a lo mejor sí voy a ver la película de esta película que no es de Omar Chaparro ni de Julio Derbez, sino de un que va a dar el semanazo porque nadie la va a pelar. Pero son los menos y regularmente consumimos lo que viene de fuera. Entonces, en el fútbol, pues es también algo similar. Entonces, no sé, el tema del nacionalismo que no tenemos en México es un nacionalismo muy raro, o sea, porque sí existe. Si alguien habla mal de México, sí nos molesta. Es como que nadie va a hablar de México si no somos nosotros culeros. O sea, nosotros somos los que lo vivimos y lo sufrimos. No es el momento, no es ni el lugar, ni tenemos las herramientas, o al menos yo no tengo las herramientas de estudios, ni de sociología, ni de psicología, ni de nada, como para un análisis profundo, pero sí está bien cabrón el tipo de nacionalismo que tenemos aquí. O sea, por ejemplo, a mí la selección me vale gorro, pero bien decía ahorita Jorge, ¿no? El tema del tribal, o sea, ya estando allá, yo sí estaba con el Chucky Lozano. O sea, ni sé quién es pinches es el Chucky Lozano, créeme. O sea, yo dije, ¿dónde está el Chaquito? ¿Por qué no está el Chaquito? O sea, pues no estaba el Chaquito. O sea, entraba Antuna y yo, ¡ay, Antuna! Ese sí lo conozco. Porque realmente a mí la selección me importa dos pepinos. Sabemos que va a ir al Mundial y ya durante el Mundial uno lo celebra, ¿no? Me acuerdo hace 4 años, me fui a Cinépolis a ver los partidos, o cuando me ha tocado estar en la oficina, pues uno siempre está al pendiente de los juegos, pero pues nomás durante el Mundial. No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor Jorge menos, por la edad, pero Van, que es más contemporánea seguramente, el proceso del 93, del 92, 93, 94, es el único proceso que yo he sentido en el que realmente la afición se volcó completamente con la selección. Y todavía le alcanzó para el 98, sobre todo porque la del 98 fue una selección pues que sí tenía estrellas. A partir de ahí, yo no recuerdo realmente estrellas que tú dices, sí, este güey lo quiere todo México. O sea, porque incluso el Cuauhtémoc, que te podría caer gordo, pero cuando era con la selección era como, vamos a apoyarlo. O sea, recientemente tuviste el Chicharito, pero creo que era bastante polémico el Chicharito. El güey de Ochoa es bastante polémico y no sé por qué me está desviando con temas de México. Sí, porque lo mencionó un poco Jorge con lo de Marruecos. No me dejen desviando, ustedes saben que yo me pongo no, por eso mis programas duran 5 horas, muchachos, me desvío. No me dejen. Pero si ya saben cómo me pongo para invitar. Pues de hecho no me invitaron, yo no tengo que los cobachos nomás nos colamos así de acá, ¿qué andas por acá? Es que lo invitó, tú lo invitaste, Jorge, le pasaste ese link. No, justo te iba a preguntar, pero te lo iba a preguntar al final del programa, pero creo que ahorita viene al caso, que yo sé que tú, Vale, no eres precisamente nacionalista, no es que odies el nacionalismo, como dice Jorge, pero sí creo que estas cosas las ves como un poco ridículas, ¿no? O sea, no es, ¡ay, yo apoyo a mi país! No, pero creo que en casos necesarios sí lo haces. Me dio la impresión, y dime si me equivoco, de que estando allá sí te surgió como cierto orgullo de tu afición. Sí siento que se cumplió esto de que hay los mexicanos van a otro país y escuchan su himno y sienten bonito y ves a otro compatriota y sientes bonito porque como los mexicanos no hay dos. ¿Sí pasó algo así o solo me lo imagino? Es que es una cuestión tribal. O sea, ves a la gente con los... O sea, por ejemplo, yo no me compré una playera de la selección hasta ya en los últimos días, ya pasada la fase de grupos. Pero sí de repente volteaba a ver y ves toda la gente con las playeras de Argentina, con las playeras de Corea, con las playeras de los iraníes, puta pinches iraníes, como que no, o sea, ves, y pues voy con mis hermanos sí tienen playeras de México, traían las banderitas y amarraban los chinguetes, y te identificabas con, entonces es un rollo tribal, tengo completamente de psicología, y sí, no te voy a decir que te da orgullo a la selección, porque pinche selección valió 3 pepinos, ¿no? Pero en el juego contra Arabia sí fue así de... gritabas los goles, chingón. Por acá decía Félix hace rato, el gol de Luis Chávez. Pues sí, digo, no, en ese momento yo no estaba hablando del juego de Arabia, estaba hablando de la Argentina. En el de Arabia, ese golazo de Luis Chávez, o sea, lo festejamos chingón. El primer gol, el del Henry Martín. Voy a ser muy sincero. O sea, como fue tiro de esquina, de repente se levantó todo el mundo. Y dije, ay, qué guay, no me voy a levantar. No vi ese gol. Porque me lo tapó la gente de enfrente. Pero ya el de Luis Chávez sí fue así, golazo. O sea, estuvo muy sí. Normal. Sí, qué y aparte vale. Me tocó, en la estaba yo en la parte de atrás de esa portería. Nos tocó así chingón. Pero pues es eso. Y el juego de Arabia, pues mucho árabe, te digo, ese sí se sintió. Yo creo que éramos también Miche y Miche, y los árabes también hicieron mucha presión. Entonces, cuando iba ganando, pues sí era así como que, pues, celebrarlo, ¿no? Con el único equipo con el que me pasó algo similar fue con Japón. El juego contra Alemania, o sea, estábamos apoyando a Japón, neta, como casi como japoneses, pues, estuvo fregoncísimo. Porque, ¿qué garra le metió Japón? La garra que me hubiera gustado. Que lo que pasa es que a México no lo vi sin garra, más bien lo vi sin gol. Pues que también, ¿a quién se llevó como delantero a este pendejo? Y es que, retomando lo que decías de los otros procesos y las otras elecciones y de la falta de interés en esta, es eso. Sofi lo decía, y Sofi pues no es precisamente aficionada al fútbol, aunque ha estado muy pendiente del Mundial, decía, es que de la selección mexicana nada más conozco a Ochoa, y tú que sí sigues más el fútbol, conocías a muy pocos seleccionados, porque la verdad es que yo creo que esta selección nos venía decepcionando desde hace mucho, o sea, la veíamos sin nada desde las eliminatorias, y como dice Félix por acá, recalcar que con la muerte de este proceso de 2022 se murieron dos generaciones de campeones mexicanos sub-17, y sí es cierto, o sea, tuvimos nuestra racha de campeones sub-17 y no se hizo nada con esas generaciones. Deja tú medalla de oro, o sea, esa medalla olímpica, o sea, digo, yo sé que las olimpiadas son un poquito más de cacahuate que no es la Copa del Mundo, pero pues aún así es una medalla de oro, o sea, es bastante fuerte. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde estaban todos ellos? O sea, nuevamente, a mí el Chicharito no es como santo de mi devoción, y creo que no tiene tampoco el arrastre que tenían los del 98, los del 94, pero era una estrella a seguir, ¿no? Aquí de repente, la Henry Martin lo decidieron de último minuto, se llevan a Funes Mori y de manera así como que, güey, pinche güey tenía como 6 meses sin jugar, mamón. O sea, no porque sea egresado de Cruz Azul, pero el Chaquito estaba como campeón goleador de su torneito, lo digo, lleva 6 meses en Europa, pero igual, aunque meta goles así medio feos, porque sí, tampoco es un gran goleador el Chaquito, o sea, en el torneo aquí creo que duró como 10 semanas como campeón goleador con los 3 juegos que tuvo en Cruz Azul. O sea, en Cruz Azul lo extrañamos un chingo. No digo que con él hubieran pasado, porque también dependería, pero a lo mejor sí, porque hubiera metido algún gol, también dependería de lo que del planteamiento de este güey que se echó para atrás mucho, ¿no? Continúa que dure 6 horas. Sí, no, Marruecos. No, no. Marruecos. No, no, no. Sí, vámonos que con Inglaterra, Francia, porque ya hablamos mucho de Marruecos, Portugal. Inglaterra, Francia, que yo siempre escucho cuando vemos la Champions, que muchos malinchistas dicen, no, es que este sí es fútbol, ese es fútbol de otro nivel, no como el fútbol de estufa y no sé qué. Híjole, desafortunadamente hoy sí había que darles la razón, porque ya qué sé. Nivel tan distinto de partido el de Inglaterra-Francia. Sí, como dicen, se cuece aparte. Lo que vimos hoy, Inglaterra-Francia, sí era un juego bonito. Sí eran equipos que estaban buscando ir al frente, estaban buscando ganar, tiraban a gol, no se encerraron, era ida y vuelta, no se rindieron, mucha fortaleza en todos sentidos. Y dices, güey, o sea, sí, te están, sí, son palabras, como dice Vale, mamonas, pero te están dando una cátedra de fútbol que los aparentemente grandes latinoamericanos no han hecho desde hace mucho tiempo, como el caso de Argentina y Brasil, que nada más viven de sus glorias, porque lo que fue Inglaterra-Francia auténticamente parecía una final adelantada, y qué lástima que se hayan tenido que eliminar entre sí. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, fue un juegazo. Digo, y aún así, yo creo que pasó el mejor. O sea, a fin de cuentas, Inglaterra luchó, luchó, luchó, pero nunca encontró gol. O sea, los dos goles, bueno, el gol que tuvo fue de penal y tuvo otro penal para empatar, que no lo logró. Entonces, y aún así también Francia tuvo un parche en el segundo tiempo en el que no apareció. O sea, pinche Inglaterra lo estaba borrando del mapa, pero no se le daba el gol. Juegazo, la verdad es que sí. Por ahí le escuché a varios, bueno, más bien le leí a varios el tuit de que el mejor juego del torneo, y creo que sí, y probablemente así va a ser el mejor juego del torneo. O sea, los que siguen no se ven con ese nivel de calidad. Y creo que Inglaterra no había jugado tan bien tampoco durante el torneo. O sea, como que se crecieron contra los franceses. No, tampoco es de extrañar. Me gusta este tipo de rivalidades históricas que nos ha dado este torneo en particular. El de Irán-Estados Unidos fue otra cosa que te decía, qué bonito que hubo este juego. No me gusta apoyar a Estados Unidos, porque pues ahorita la verdad es que Irán no se ayuda tampoco. Estos países árabes están cabrones en varios sentidos, pero qué juegazo, o sea, sí se notaba que estaban, que había más en juego ahí que el fútbol. Y pues qué chido, ¿no? Me gustaría que se jugara México contra Estados Unidos, por ejemplo. Ojalá, eso estaría bonito. Mencionar que Harry Kane, que acá nos menciona Félix, es el que tiró los dos penales de Inglaterra y el primero lo tiró muy bien, súper potente, y el segundo dije como que se lo olvidó y se lo mandó a Marte. Es como muy curado, ¿no? O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte villano. En determinado momento del partido es sin duda el héroe y luego pues se convierte en el villano y otra vez es que es una presión grande tirar un penal, creo yo. Digo, no es como que yo haya tirado penales, pero puedes Sí. sentir la presión sobre los jugadores y pues no, haciendo el chiste de Rafa de que en Blue Lock no les hicieron un entrenamiento especial de penales. Pues aparentemente sí para Croacia, no para los otros países, y aún un jugador que estaba dando uno de los partidos de su vida, pues se lo comió la presión. Que como no sé quién de los dos mencionaba, de algún modo también son rivales que se conocen muy bien porque juegan en la misma liga. Yo sé que hemos estado insistiendo mucho sobre eso en este programa, del nivel de calidad de cada una de las ligas, de cada una de las competencias, pero es que sí se nota. O sea, los franceses y los ingleses, bueno, en este caso el portero y Kane, ambos juegan en la Premier League. Entonces se conocen bastante bien y no es lo mismo que de repente los mexicanos que van y juegan allá en Estados Unidos. O sea, no, no. De verdad hay niveles y sí, sin querer ser malinchista, pero es que hay que aceptar ciertas realidades. Palabras lapidarias, pero muy ciertas, ¿cómo no? Fíjate que respecto a este rollo que mencionas, que era un juego muy vertical, el segundo gol de la pelota de aquí, el segundo gol de Giroud, no sé cómo se pronuncia, se da a partir de, bueno, me pasar fue de un saque de esquina, pero antes del pase que le dan a él, hay esta jugadita, no me acuerdo quién le da la asistencia, pero le pasa en el, recibe el balón ese cuate, y te lo juro que lo que yo pensé es que va a regresar el balón y lo va a echar para atrás, porque es lo que estoy acostumbrado a ver, ¿no? En el fútbol local, ¿no? Y dije, ¿por qué se fue para adelante? Ese güey va a perder la pelota. ¡Oh, gol! ¡Qué onda! Me sorprendió tanto por el nivel que manejan. O sea, de repente pareció fácil. Obviamente no es tan fácil porque nada más metieron dos goles. O sea, entre los dos equipos sí estaban anulando uno a otro. Muy, muy buen juego. Pero esa jugadita, a mí me quedé así de, ¿por qué uno está esperando el juego hacia atrás? O sea, el que mencionaba hace ratito, Jorge, ¿no? La retiene. No, güey, o sea, estos es juego rápido, es juego hacia adelante, y no siempre le sale. Nuevamente, Inglaterra no tuvo un solo gol que pudieran conectar, ajá. Pero el juego que manejaban igual estaba bien perro. Y Francia también pues lograba hacer la defensa y el contragolpe. Y pues resaltar también que Mbappé aquí lo anularon muy bien. O sea, no se vio Mbappé. O sea, estaba en el juego y el cuate muy contento y todo, y mirando a sus compañeros de equipo con estos ojitos de borrego a medio dormir y muy enamorado del muchacho. Pero en el juego, en este partido no se vio, pero no porque no lo intentara, sino porque en ser Inglaterra lo contuvo. Que es algo que se debe resaltar, que con ciertos equipos ya casi sí se notó que a este muchacho no lo detuvieron, pero pues Francia tiene para aventar para arriba ahorita jugadores. O sea, es que Francia sí está potente cañón. Que yo resaltaba que a mí los franceses también me caen mal, pero hay que reconocer y de verdad, como decía Jorge y ahorita lo dirá seguramente, se ven imparables. O sea, de verdad, yo creo que tiene que pasar a un Marruecos extraordinario para detenerlos, porque si no es Marruecos, yo ya no sé cómo. O sea, Croacia, no por quitarle mérito, Jorge, perdón, pero es que incluso tú mismo mencionaste que lo estabas dudando, ¿no? Porque sí, son niveles de juego bien distintos, y sí, no, Francia sí se ve súper poderoso y sí lo ando viendo como bicampeón. Sí, exacto. El gran problema es que el Croacia más vertical de hace 4 años no pudo arañar a Francia hace 4 años, bueno, arañar un poco, pero pues no le mantuvo el partido, y tienes que preguntarte cómo saldrían acá, o si de plano han estado estudiando cómo perdieron esa final estos 4 años, y entonces tienen un plan muy, muy perfecto y categórico, porque sí, no se ve cómo puedan pararlos. De hecho, pues a los argentinos se los reventaron en octavos también hace 4 años, ¿no? Y Croacia tenía la ventaja en aquel entonces, bueno, porque llegó más lejos, pero habrá que ver qué, pues, cómo funciona. Yo sí creía que si había un punto donde detener a los franceses eran los ingleses, era esa rivalidad histórica, pero pues vamos a ver si le queda una sorpresa más a esta Copa del Mundo, ¿no? Eso es como lo bonito, la de Rusia, que a mi gusto es la segunda que más he disfrutado después de la de 98, pues mantuvo las sorpresas todavía en semifinales. Habrá que ver si aquí Marruecos puede dar una sorpresota, o Croacia puede dar sorpresa contra Argentina, porque no es lo que el mundo está esperando, y tenemos una final pues que no sea tal cual la que vimos hace 4 años, aunque pues si esa termina siendo la final, yo no tendría un problema. Pero sí se ven muy complicados los franceses. Me gusta este análisis de que no terminas de ver a Mbappé cerrar jugadas, aunque sí hace mucho en su banda, a pesar de que logra neutralizar el cierre, digamos, que él tenga. Félix dice que porque lo están marcando con 3, pues aún así logra hacer bastante en su lado, ¿no? No, es que ese niño está cabrón. Sí. O sea, ese güey de mantenerse y de no hacer tonterías a la Ronaldinho, o sea, puede ser el próximo Pelé, puede ser el próximo Maradona, que no han logrado los Messi, los Ronald y los Cristiano Ronaldo, ¿no? De mencionar a Ronaldinho porque ese güey tenía todo para hacerlo también. Y bueno, Esto es curioso porque creo que nosotros como aficionados y pseudo comentaristas en mi caso, y la gente que sí se dedica a esto de manera profesional, creo que todo mundo habla de la sorpresa que es Croacia, de la sorpresa que es Marruecos, pero es este fenómeno curioso que pues no se puede llamar sorpresa si vas a repetir probablemente la final de hace 4 años. Eso habla de una constancia que más bien los que se tendrían que sorprender de sorprenderse somos nosotros, porque parece que no estamos viendo lo que está ocurriendo en el fútbol mundial, ¿no? Eso fue lo que yo dije hace ratito. Claro, me acaban de pantsplanear. Perdóname, Vale, perdón. Pero sí, y bueno, Félix tiene aquí un par de comentarios respecto a lo de Mbappé, que dice, difiero respetuosamente, Vale, Mbappé alarga la jugada de rompimiento de Upamecano y para gran velocidad pasa el balón para cambiar de juego y retroceso a zona media en el primer gol francés, pero Inglaterra lo marcó con 3 jugadores. Sí, sí, sí, pero no fue el Mbappé que estabas esperando de otros juegos, o sea, a eso me refiero que lo contuvo. Y cuando dije que no lo vimos el segundo tiempo no lo vimos. Y Luchemex nos dice que espera que lo sea Mbappé, creo que es Mbappé. Pues sí, que también en nuestro primer programa de estas covacharlas mundialistas dábamos nuestras predicciones de quién creíamos que sería el jugador novato, el jugador nuevo del mundial. Pues no sé, Mbappé no es precisamente novato, pero igual y si es de los jóvenes que están pues haciendo las cosas como deben, ¿no? Fernández, ¿no? Podría ser. Perdón, es que a mí sí me sorprendió ese pinche golazo. Sí, pero creo que le afecta que México no haya avanzado mucho más. No, Luis Chávez, Fernández, sí. De Argentina. Sí, perdón, sí, me desconecté. Pero, sí, me pasa también. No, también hay un Hernández en Francia, ¿no? Entonces yo pero Hernández es el que casi le regala el empate. Es que hay Hernández, perdón, saludos a la familia Hernández, perdón. Saludos, guaco. No, pero ese es Hernández, el argentino es Fernández, como Vicente, o como Alejandro. Claro. Aunque aquí hay un asunto interesante. Fonéticamente la H de Hernández evolucionó de una F, entonces en realidad sí es el mismo apellido, solo que ha avanzado por bastante. Me parece que hay un había alguien en el América, Guaco sabría, que tenía Fidalgo, que se convierte en Hidalgo. O sea, pues es un apellido muy antiguo que evoluciona desde la misma construcción. Entonces, sí son el mismo apellido, nada más que los agarraron y los conservaron en diferentes momentos de la evolución de los idiomas. Oh. Ok, ese es un buen dato. Por acá, Félix saluda a Ju y yo no veo su comentario, pero si andas por aquí, Ju, saludos, qué bueno que andas por acá. Según yo es por el apellido también. Ah, claro. No, creo que ya mejor voy cerrando porque sí estoy ahorita ya como una lumbrera totalmente. Y sí, ya vamos cerrando. ¿Algo más que quieran comentar? O si no, sus predicciones, y yo sé que es bien difícil, yo la cajeteé en todos lados, pero sus predicciones para la semifinal. ¿Quién pasa? Sí, justo lo que dice Jorge. Félix lo mencionó por lo que decían de el apellido. Y pues de todas maneras, saludos a Ju y a todos los que nos ven en el recalentado y o mejor dicho, nos escuchan. Muchas gracias, chicos, gracias, chicas, chiques, por estar acá. Entonces, sus predicciones. ¿A quién quiera? Estaba cediendo la palabra a Vale. Ah, sí, dije, bueno, va a poner a alguien en grande o algo así, así sabremos quién tiene que hablar. Mis predicciones, Croacia-Marruecos, poco probable, pero no me importa. Esa es mi predicción para la final. Y también apostaré a que todos se diviertan. Ojalá, sí, ojalá. Y tú, Jorge, estabas muy emocionado con esa predicción. Sí, la verdad es que, o sea, esa es la predicción que todos queremos, porque además tendríamos un nuevo campeón del mundo, que es algo que no, no, o sea, no se ha dado desde 2010, que fuese Holanda-España, en donde pues sabías que iba a haber un nuevo campeón del mundo, alguien diferente. Oh, sí, eso es lo que me dice mi corazón, entonces ojalá sea Croacia-Marruecos. No me molestaría ver el Croacia-Francia, como ya dije, a ver si estuvieron 4 años encontrando un modo de neutralizarlos. Si Batman puede, pues a lo mejor los croatas también. Y pues las monedas están en el aire para la siguiente vez que andemos por acá. Me curó mucho que Félix dice que estoy sacando mi americanismo otra vez. No, pero pues cuando tu primo le va a la América es imposible. Es como, se llama Fidalgo, como el sonido, o sea, es Hidalgo, pero el sonido de la F evolucionó así, como en Farina y en Facer. Claro, claro. Sí. Ok, muy bien, Jorge. Yo la verdad es que... esta vez voy a ir contrario a lo que he hecho en todo este mundial, que ha sido apoyar a mis favoritos sentimentales. En esta ocasión, sí, definitivamente no quiero que pase Argentina, perdón. Sí sé que hay muchos argentinos muy buena onda. Yo tengo un par de amigos argentinos que quiero mucho, pero no, su selección me cae muy mal y sí quiero que pase Croacia. Y en el caso de Francia-Marruecos, como favorito sentimental tengo a Marruecos, pero por amor al fútbol, y sí se oye muy mamila, lo sé, pero por amor al fútbol quiero que gane Francia, porque tengo el sueño, ya lo sé, de llegar a ese día en que los equipos dejen de jugar tan atrás, de que dejen de ir a encerrarse y que jueguen bonito, que jueguen, que dejen jugar. Entonces por eso sí me gustaría que Francia pasara. Y en una de esas hasta que fuera campeón. Entonces, dice Félix que cada vez es menos americanismo de closet y más real. Y por acá, Luchamex se queja de falso mesías Argentina, creo. Entonces, pues ya vamos cerrando, chicos. Si tienen algo más que comentar, no sé. No. Yo sí, todo bien. Muchas gracias por aceptarme, por esto de que me haya metido nomás así a la malagueña, porque sí, no le avisé, nomás llegué y me metí, y gustazo estar acá saludando a la covacha, la mundialista. Es bueno tenerte de regreso, amado líder. Sí, la verdad sí se te extrañó, Vale, aunque estuviste en comunicación todo el tiempo que anduviste por allá, sí te extrañamos, sí, así es falta en los programas covachos. Muchas gracias por estar acá, Jorge. Los cómics de la semana no duraban 4 horas. Es sí, una gran muestra de cuánto se extraña. La diferencia que un Vale hace en la alineación covacha. Que una vez leí a Mixly, creo que la primera semana que puso algo así como de: uy, yo apenas llegué a saludar y ya se están despidiendo. Yo decidí, sí, ciertamente. Como Cancha Rules, dice Félix, y nos dice que linda noche, Semixli. Muchas gracias, también gracias por andar por acá, linda noche para ti. Y bueno, ya sabemos, ay, perdón, líder supremo, se me olvidó el banner, pero tenemos programas covachos toda la semana, hoy antes de nosotros, y gracias a Covacheando, que terminaron a tiempo para que nosotros pudiéramos entrar a tiempo también. Entonces, muchas gracias a César, a Alex Gámez y a todo el equipo, Sofi, Vale, que creo que también ha dado por allá. Muchas gracias, y vayan a verlo si no los vieron, ahí está en el canal Covacho. También mañana tenemos a la Kobayashi Maru a las 8:30, el lunes a las 9 la Covacha Anime con Rafa, que ya es nuestro Rafa, y Jorge, y también Bernie y Nat, por supuesto. El miércoles... El martes, no sé si tengamos Ñoñoticias Gamer, estén pendientes, ya veremos si acá este par de muchachones tiene tiempo, sus trabajos y sus ocupaciones les dan chance, lo estaremos avisando a los canales covachos. El miércoles, ahora sí, bueno, no sé si tengamos Club Comiquero de Lectura, pero sí tenemos la próxima covacharla mundialista, porque el miércoles ya conoceremos a los que van a la final, así que ya estaremos en nuestra penúltima covacharla mundialista el miércoles a las 7 de la noche. También tenemos el jueves la covacharla de Willow, también a las 7 de la noche, y el viernes, si todo sale bien, reprogramaremos el programa de Solo Chicas de la Air Force Covacha, y estaremos hablando de este especial navideño a las 5 de la tarde, y los cómics de la semana a las 9 y media, ya saben, ahí estaremos. Ya para cerrar la semana, bueno, de nuevo covacheando a las 6 de la tarde, y para cerrar la semana con la covacharla mundialista, el próximo domingo ya la final, a las 4 de la tarde, y después el domingo de orejas puntiagudas. Muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que suscriben, dejan comentarios, comparten, nos escuchan en el podcast y demás. Y esto se lee muy mal, que nos dice Pan de Nube, alias Mixly. Ay, sí, con Bernardo y Axel no dura nada. Entonces, pues ya tenemos un vale de vuelta, qué bueno. Y chicos, en sus despedidas, redes sociales o algo más que quieran decir, anuncios parroquiales, algo más. Pues vamos a ver cómo queda la semana. Pueden seguirme en Grive03 por si Croacia gana o si Croacia pierde. Seguro habrá reacciones al respecto. Hoy, por ejemplo, si está muy, muy, muy, muy en la onda de Inglaterra, y pues no siempre se puede ganar. Lo importante es que se gane en donde es importante. Eso creo. Y pues sí, esperemos que haya la posibilidad de hablar de todos estos anuncios de los Game Awards pronto, porque la verdad es que hay bastante, y Waco está mucho más familiarizado, por ejemplo, con este juego que debió ganar de la ovejita chibi, ¿no? Y pues a ver qué animes nos sorprenden. En realidad yo ya sé qué animes nos sorprenderán este lunes, pero sorpréndanse con qué animes nos sorprenden, y vean esas Maids Asesinas, porque el capítulo de esta semana está de no te lo puedo creer. Otra vez estamos hablando de la cosa de pandillas más grandes, desde Pandillas de Nueva York y El Padrino. Entonces, wow, por favor, procedan, sí. Y muy bien. Adiós, sí. Gracias, Jorge. Vale. Sí, de hecho, esta próxima semana parece que vamos a tener que hacer ese ñoñotas, luego si manda mensajito ese Mixly. Por lo que estoy escuchando, es más probable que lo hagamos el martes, a ver si Jorge y Waco no ceden el horario, sobre todo porque si lo tienen en duda, pues mejor asegurar el ñoñotas el martes, para que el miércoles puede haber covacharla mundialista. Ahorita está un poquito desmadroso todavía los horarios, pero yo no he leído yo nada de Sandman, o sea, no leí nada todo este mes, entonces me preocupa un poco hacerlo el martes, pero creo que podría ser lo ideal. También porque mi idea es que la próxima semana sea la última semana oficial de Covacha. Digo, no es que no haya programas para fines de año, ya cada programa lo decidirá, pero por ejemplo el próximo viernes será el último de los cómics de la semana, y los que quieran salir los que quieran descansar, pues el negrero de Bernardo podrán descansar. Bernardo quería que siguiera los cómics de la semana, yo no, tranquilo muchacho, o sea, hay que descansar tantito. Saludos, o sea, sí, yo sé que a los pobres de la covacha anime, yo no sé con qué los convence para que tengan programa toda la semana. Yo para mí ya 48 programas al año se me hacen demasiados, o sea, es como, se divierte uno, está chingón, pero vamos a dar también un poquito de espacio, también para que la misma gente no se aburra tanto de vernos todas las semanas, como que nos extrañen tantito. Entonces, por lo menos está Ñoñonautas, Club de Lectura, la próxima semana, el viernes el último programa de los cómics de la semana del año, y está ahorita disponible ya en YouTube el programa del número 50 de Ñoñonautas, dedicado a el peor cómic que hemos leído. Pueden echarle un oclayo ahí para echar chisme y rantear a gusto, porque hablamos largo y tendido sobre el peor cómic que hemos leído. Y luego En el transcurso del mes, espero yo tener también ya los especiales arácnidos, ya están grabados, nada más falta edición y darle seguimiento, pero pues también, entonces a lo mejor podrá habrá ahí un par de programillas grabados para que, si quieren, también le echen el chisme acá con nosotros. Y pues nada, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Vale, qué bueno que ya andas por acá, de verdad, te extrañamos, no te estamos haciendo la barba, te extrañamos, de verdad. Y bueno, pues sí, estén pendientes de las redes covachas, que ahí se anunciará cualquier cambio, pero ya sí hay programas fijos, como este del anime, la charla de Willow, así que sí, todavía hay programas covachos para fin de año, aunque quisiéramos... Todavía siguen algunos. Entonces, ya vámonos. ¿Dónde fregados está el outro? Sí, por supuesto. Ahora sí, ya vámonos. Adiós.